vida. No volveré a hacerlo. Llevo toda mi vida oyendo a estos desechos humanos. Nadie cambia, nada mejora. Es demasiado tarde para volver a empezar. Disfruta de la vida. Te lo has ganado. Sé que ahí pone Gerard, pero prefiero Stone. Stone, hablemos de lo que tenemos aquí. ¿Hablamos sin rodeos? Al menos yo lo admito, lo confesé todo enseguida. Creo que merezco ser libre. Soy un hombre diferente al que entró aquí. ¡He vuelto a nacer! Estoy pensando en algo que me han dicho hoy. Hacía mucho que no te traías una historia a la casa. Tengo algo especial para ti. Necesito que vayas a verle en persona. Haría cualquier cosa por ti, cariño, ya lo sabes. Agente Mervy, soy la mujer de Stone. Solo quiero que vuelva a casa. Ahora mismo sobre un risco alto con los guardianes listos para la batalla. ¡Vamos! Soy un rompeparejas profesional y este es mi equipo, Melanie, mi hermana, y Mark, su marido. Queremos ayudar a esas mujeres. Para eso estamos. Nos pagan para abrirles los ojos, no las piernas. Esta es Juliette Van Der Beek. Tienes 10 días para interrumpir la relación. ¿Por qué? Porque se casan. ¿Dientes blanqueados, traje de paleto, zapatos de paleto, continuo? No necesito un guardaespaldas, ya no tengo 15 años. Pásamelo. Es usted un genio. Adora Dirty Dancing. ¿Es coña? ¿Has olvidado que desayuna Roquefort cada día? ¿Qué es eso? Roquefort. A la gente le da asco, pero a mí me vuelve loco. Te pago el doble si me dejas en paz. ¿Esa no es tu madre? Ya ha sucumbido a tus encantos. Estoy en ello. ¿Quién es esa chica? Es una amiga de la infancia. ¿Estás bien? Hace 3 días que no lo hago. Mi cuerpo pide guerra. La ninfómana está aquí. Va a joderlo todo. Quítamela de encima. ¿No te has pasado? No sé. No se me ocurrió. ¡Crossover! Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Estamos aquí como todos los domingos desde que empezó esta nueva temporada, un servidor, Alejandro, más a la izquierda del hombre de las mil caras y todas feas. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. No, yo hoy vengo para no hablar, no voy a hablar en todo el programa porque me siento indignado, me acabas de usurpar el trono. Sí, es verdad. Las cosas vuelven a su normalidad. Y me alegro. A su normalidad. Sí. Pues venga, lo que es normalmente. Bueno, a la derecha tenemos a David. Hola. Hola, ¿qué tal? Te hablaste mucho la semana pasada, Antonio. O lo intentaste al menos. Lo intento. Sí. Bueno, más a la derecha, Julia, la chica que tiene aquí la única cabecita en su lugar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Y eso que dice Antonio que no va a hablar, pues a ver si es verdad, ¿no? A ver, yo... Si no habla, estamos jodidos, ¿eh? Y en cabina, como siempre, machacándonos a todos, Alex. Buenas noches. Y vuelve el orden a Crossover tras mi escapada tránsfuga a Madrid para asistir a la Game Fest, feria sobre videojuegos que aspira a convertirse en la más grande de toda España. Y quizás algún día podamos ver competir con gigantes como el E3. Me pongo nostálgico. Hoy desde el estudio retomaremos el tema que ya adelantamos fugazmente la semana pasada y trataremos más de lleno una de las presentaciones que más importancia tendrá en el mundo videojuegos. Hablamos de Kinect, el nuevo dispositivo de Microsoft que enviará al pasado un T-1000 para matar... Perdón, me equivoqué de película. Pero hoy la tecnología viene cargado de emociones fuertes, que no solo hablaremos de Kinect. Nuestra simpática colaboradora nos hablará de SingMeToo, una nueva red social para aquellos aficionados a la música, buena o mala. ¿Qué? ¿Simpática colaboradora? ¿Tenemos de eso? ¿Quién es? Es de David. Bueno, en cine vuelve nuestro tema más recurrente de las redes sociales, y es que tratamos una película basada en Facebook. También os hablaremos de la ya no censurada nueva entrega de Saw, que llega a nuestros cines un año después de su estreno al otro lado del charco. Por supuesto, no pueden faltar incluso ver las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, así como las secciones favoritas de nuestros oyentes según Alex, la cartelera de la película española de la semana. Preparados, porque empieza Crossover. Oh, Alex, en nombre de dos miembros del programa estás despedido. ¿Cómo pones esto? Sí, es buenísimo. Rock casposo español. Tenemos que empezar a recordar cosas, por ejemplo nuestro blog www.crossover-fm.es, donde podéis acceder al foro en el post de El Aire y comentar cualquier cosa, incluso como siempre digo, insultarnos moderadamente, que sé que lo hacéis. También, bueno, tenéis el Facebook y en el que estaré atento yo, y también el Twitter, que si no me equivoco estará atento Antonio, que como no puede hablar, no va a contestarnos. Solo voy a escribir en el Twitter. Dijiste que no ibas a hablar. Pues no hablo. También os recuerdo el número de teléfono desde el que podéis llamar y entrar en directo: 981-16-7000, extensión 2231 y 2232. Aunque creo que la 2232 no funciona, ¿verdad? Da igual. 981-16-7000, extensión 2231 y 2231, ya está. Por cierto, hace un rato funcionaba el streaming para todos aquellos que normalmente nos escuchan por este método, así que esperemos que no se caiga. Y sin más, empezamos con las noticias. Bueno, vamos a levantar este programa, entonces voy a tener que hablar y empezar con las noticias de tecnología. Sony lleva a Google Televisión a 4 televisores, valga la redundancia, y un reproductor Blu-ray. Tal y como se esperaba, el pasado 13 de octubre, se presentó en Nueva York los productos Sony Google Televisión. Todo ha ido acorde a las filtraciones que había en los días anteriores, y solo ha habido una sorpresa, que es que además de estos televisores presentó el reproductor Blu-ray con Google Televisión incluido. O sea, Sony y Google se unen. Sí. Eso es como si Pata, tú y yo nos unimos en matrimonio, porque yo soy un Sony hasta la puta médula. Sí, de hecho sería un matrimonio casi perfecto. Dios santo. Sí, puedes seguir. Digamos que presentó 4 televisores Full HD, que son de 24, 32, 40 y 46 pulgadas, con precios que van desde los $600 a los 1400. Pues esto está mal, la verdad. Son precios que están bastante bien. Y el Blu-ray se queda en $400. Joder. Para mí el diseño de estos televisores es exquisito. Me parecen muy bonitos. Es exquisito, es un diseño exquisito, tío. Y nada, decir que, bueno, de momento van a ser los únicos televisores disponibles con Google Televisión durante estas Navidades, lo cual hace que la campaña navideña a favor de Sony se decante muchísimo, bajo mi punto de vista, no sé qué opináis. Y hablando algo más así del tema, decir que todos los televisores van a tener tecnología LED, excepto el más pequeño, el de 24, que tendrá tecnología LCD. Y vamos, que llevan conectividad Wi-Fi, todos llevan 4 puertos USB. Y nada, hablar que también ha presentado un mando para controlarlo con un teclado QWERTY y toda la parafernalia. Y digamos que se podrá hacer básicamente todo lo que haces con el sistema de Google, con el sistema operativo de Google dentro del televisor. Aparte, estos televisores llevan un Intel Atom a 1,2 GHz en un chip de 45 nanómetros. Y llevan una GPU de la cual os diría el nombre, pero como os quedaríais igual que si no os lo dijera, no lo voy a decir y nos ahorramos tonterías aquí. Y nada más que comentar, simplemente los precios, parece que al final se habían filtrado al principio unos precios bastante desorbitados y parece que salen algo más acordes a lo que ofrecen. Dijiste que tenía conexión Wi-Fi y todo eso, ¿no? Sí. No sé si recuerdas una noticia que traje yo en el que se había presentado un primer modelo de televisión con el dispositivo de Google TV y no disponía de conexión Wi-Fi, que era una de las cosas que más le habían achacado a este dispositivo, que se suponía que mejoraría en las siguientes versiones, así que me alegro de que finalmente decidieran implementarlo. De hecho, estas televisiones también, gracias digamos a toda esta potencia que van a tener una potencia adecuada para todo lo que se pretende que hagan. Tú vas a poder estar viendo contenidos a media pantalla y a la otra media estar navegando o cualquier otra cosa. No sé si lo comentaste, igual sí. ¿Tiene más antena 3D? No lo sé. La verdad, ahora me acabas de dejar con esta pregunta. Es que no se comenta nada. No creo que sean modelos de televisión en 3D, ya que no comentan nada. Me parece, no sé, un paso hacia atrás, ¿no? Porque a día de hoy cualquier tele que salga debería tener 3D implementada. Hombre, no sé. Creo yo. Sí, no, o sea, estas televisiones son más bien para contenidos que tú tengas, digamos, tanto almacenamiento en disco duro, contenidos de internet y cosas así. No sé si el 3D es tan necesario. Aparte, yo no creo que se implante tan agresivamente el 3D hasta dentro de unos cuantos años, quizá una década o así, De hecho, Sony anunció sus planes de venta 3D para, y lo fijó en una animalada, creo que 4 millones de televisores a lo largo del mundo, claro. Entre finales de 2010 y principios de 2011. Bueno, yo no sé si el mercado se va a acabar saturando con tanta televisión. Entre las 3D, las LED, ahora las nuevas AMOLED, ahora las que dice Antonio con Google y con no sé qué, si van a estar sacando modelos de televisiones cada 3 meses, el usuario, el consumidor y el mercado van a acabar reventando. Porque va a haber un montón de unidades que no van a tener salida. Hombre, Julia, yo no sé tú, pero yo no cambio de televisión cada 6 meses. Así que, o sea... Pero exactamente me refiero a eso, teniendo en cuenta la cantidad de novedades que hay y la cantidad de unidades que se sacan a la venta, ¿qué hacen con todo ese stock que tienen? Pues yo estoy de acuerdo con vosotros, sobre todo con lo que ha dicho Alejandro, y es que una tele lo compras para que te dure años. No es como el que compra a lo mejor pues una consola o un iPad, que igual tiene previsiones de comprar otro aparato que se parezca en el futuro, sin ningún problema. Pero no te puedes comprar teles a pares porque eso no lo puede hacer nadie, vamos. Bueno, lo pueden hacer, pero es una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que además lo habíamos hablado cuando habíamos hecho aquel especial que hizo Harris sobre tipos de monitores. ¿No os acordáis? Que el usuario que conozca cómo va el tema no se va a comprar la primera televisión 3D que salga, ni la primera televisión AMOLED que salga, sino que va a esperar a que se estabilice la tecnología. Entonces yo diría que lo que acaba de sacar Sony no estaría bien comprárselo el primero que salga, sino que esperar un poquito más. Hombre, no sé, yo si hablamos de tecnologías como pueden ser la LCD, LED, AMOLED y todo esto, no creo que el usuario tampoco se fije por esas modas realmente. Son, digamos, unas mejoras que te permiten un menor consumo en los modelos de televisores y una mayor, digamos, nitidez en lo que ves y tal, pero realmente no cambia nada el modelo de comprarte o no al que había antes con las teles de tubo. O sea, yo lo veo igual. Lo que mejoran es la calidad de imagen que recibes, pero tampoco, o sea, si ya tienes una calidad óptima, pues la gente sigue con su televisor LCD perfectamente. Y más si ves la televisión normal, la que recibimos todos, que por mucha... Si te compras el 3D, si ningún canal te emite en 3D, estás jodido. No. Bueno, es evidente que el mercado de la televisión se está saturando, entre un montón de historias, y por cierto, también... Hay una noticia sobre que dentro de poco vamos a tener que volver a cambiar de TDT. Sí, también. Sí, en unos 5 años. En 5 años aproximadamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Que en 5 años va a haber una nueva adaptación de la televisión digital terrestre y vamos a tener que tirar nuestros TDTs y nuestros... Esto es tan de coña, ¿no? Sería el tercero ya, porque los primeros no valían porque no tenían no sé qué. ¿Los segundos son los de ahora? No. Era el tema de los canales de pago. Sí, los canales de pago. Pero eso no es obligatorio, cambiarse a ellos. Ah, vale. Entonces lo entendí yo mal. Pero bueno, eso pasa con todo. Hoy en día te compras una lavadora y te dura 3 años. Antes te la compraba y duraba 20. Dentro de 5 años tampoco es tanto tiempo, no sé, digo yo. Tampoco querrás decir. A mí me parece que dentro de 5 años es muy pronto. Es decir, estás cambiando toda una tecnología. Estás diciendo que todo el mundo hay que cambiar. Sí, pero bueno. Es una obligación, es decir, no es... Que está mal, pero joder, tampoco es tanto tiempo. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Y es que Ángel Gabilondo propone reducir los doblajes de películas. Es curioso la otra gente tecnología porque sí. Ángel Gabilondo, nuestro ministro de Educación, que ha demostrado con esta propuesta lanzada al aire más visión de cultura que nuestra dicha ministra, se propone revisar la política de doblajes de películas a nuestro idioma, ya que tras un informe hecho por la asociación Eurostat, ha revelado una información que a nuestro ministro parece sorprender, y es que casi el 50% de los españoles de edades comprendidas entre 25 y 64 años no hablan ninguna lengua extranjera. Gabilondo propone disminuir la cantidad de doblajes que se hacen a nuestro idioma, ya que ver cine en otros idiomas desde niños estimula la capacidad de aprendizaje de otras lenguas. Yo creo que Gabilondo hace mal, porque para una vez que encabezamos una lista europea, pues de hecho actualmente somos los cuartos que menos lenguas extranjeras usamos, solo superado por los húngaros, los rumanos y nuestros compañeros territoriales, los portugueses, pues ¿por qué hace esto, no? Aprender idiomas. Qué cutre es este hombre. Y yo creo que este hombre no está teniendo en cuenta que la cantidad de gente que hoy en día se dedica a hacer subtítulos para series. Que aunque no los traduzcan ellos, alguien más los traducirá. Y aunque no haya doblaje, habrá subtítulos. Es decir, no, el objetivo, la medida no es adecuada para el objetivo que persigue, básicamente. No, yo iba a comentar que al principio pensé que estabas hablando en serio. Cuando No, para. Me lo pareció, pero no. Nada, decir que yo veo una medida, iba a decir acertada o no acertada, o sea, para lo que pretende quizás no sea la solución, pero vamos, que una vez te acostumbras a ver el cine subtitulado y las series y todo, yo lo veo, yo disfruto mucho más de ellas, la verdad. Para lo único que le veo inconveniente, para las comedias que no son comedias autóctonas del país en lo que la estás viendo, ya que muchas bromas, muchas expresiones, digamos, que son propias de un país, te lo pierdes en la traducción, aunque te lo estén traduciendo bien, no vas a apreciar lo que realmente están diciendo. A mí esto me parece una soplapollez. A ver, ¿qué pretendió hacer? ¿Reducir los doblajes de películas aquí en España? Básicamente. Sí. Pero eso va a acabar mermando el cine aquí en España, es decir, porque la gente no quiere ver películas, no quiere ir al cine a ver películas que no están dobladas al castellano. Claro, es que es, por eso es digo, es un problema de eso. Digo, es bueno y es malo a la vez. No es bueno para nada. Sí. Tú quieres ver una película en versión original, coño, te lo compras en DVD y la pones en inglés con subtítulos en castellano y ya está, coño. Es que eso depende de la gente, la intención que quiera tener la gente de cara a entender el idioma en el que está hecho la película. Pero, no sé, perjudicar al mercado del cine aquí en España, pues me parece una completa chorrada de este señor, la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo, es decir, hay mucha gente que demanda salas de cine en versión original, pero las salas de cine responden que no lo hacen porque no les sale rentable, porque no va nadie. Claro, entonces, y si encima señales esto, lo que pueden hacer es hacer un cambio gradual, intentar potenciar poco a poco que la gente vaya a ver el cine en versión original, pero no de repente suprimir todos los doblajes. Hombre, es que, a ver, no creo que se metan a hacer un cambio tan radical de repente. Y sobre lo que comentabais, o sea, las salas de cine ya se están matando ya solitas con los precios que tienen. Salía el otro día mismo un gerente o un encargado de una de las salas de cine y decían que, claro, si hacían esta medida, contaban tener un 60% menos de ingresos por la gente. Pero eso es lo que voy yo. A mí me parece una medida acertada, pero no me parece acertada por el país en el que vivimos. No estamos capacitados para aceptar esta medida, porque la gente no piensa de esa manera. Es igual, somos el sexto país que mayor facturación tiene en la industria del videojuego, creo que somos el sexto, el cuarto, sí, algo así, pero somos el segundo en piratería. Sí. Y es un problema de cultura, de base, y por mucho que cambies, no sé, o sea, a eso me refería, a que es un problema de cultura y la gente ahora, o sea, nadie en España, digamos, quiere cambiar el modelo de pasar a versión original subtitulada. Pero los países latinoamericanos, por ejemplo, ven mucho en subtítulos. O sea, casi todo el cine americano es subtitulado. Ellos no doblan casi nada al... Bueno, hablo de los que yo tengo amigos en esos países, por ejemplo Uruguay, y comentan cosas así. Pero claro, hombre, no sé si en todos es así. No me quiero meter en camisas de once varas, pero igual no las doblan porque no tienen medios el país para doblar esas películas. Sí, pero luego te fijas y, por ejemplo, tu nivel cultural puedes pensar que es mayor que una de un ciudadano de Uruguay, o que tienes más acceso o algo así. Yo no estoy pensando. Bueno, pero quiero decir que luego en esos países latinoamericanos tienen un dominio del inglés, digamos, mucho mayor que el nuestro. Y a mí me parece que el inglés hoy en día es básico. Sí. Bueno, punto número uno, algo que comentaba Julio, no se va a quitar de un día para otro. Es decir, no, pues ahora no queremos doblar películas, sino que seguramente va a haber una moderación y va, supongo también que será más orientado hacia los niños. Y piensa que la encuesta, primero, coge gente de 25 a 64 años. Mi abuelo no va a aprender inglés ahora. ¿Me entiendes? Me imagino que no. Entonces, coge una franja de edad muy demasiado grande. Pero esto fue lo mismo que hicieron, ¿os acordáis? Hace años, cuando se obligó desde la Xunta que al menos una película, no sé, de X películas, una tenía que salir en gallego, doblada al gallego. ¿Os acordáis de esa medida que hicieron? No. Sí. Y tenía que estar en el cine en gallego. De hecho, fui a ver un par de ellas en gallego, porque el gallego pues no estaba extendido en Galicia y había que potenciarlo. Al final eso no llevó a ningún sitio, no funcionó realmente. Poco duró, de hecho. Poco duró. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque no es un doblaje que se haya hecho bajo demanda, sino que se ha hecho bajo imposición. Sí. Que no es lo mismo. Tenemos un comentario en el foro de Dumi. Dice: no sé hasta qué punto sea acertada, pero en Portugal, en principio, la mayoría del cine es en versión original. Y por lo que decís, está peor que España en esa lista. Sí, de hecho sí. Pero yo creo que el consumo de cultura, la manera de consumir cultura en España es diferente al del resto de los países. Bueno, se nos está yendo. Bueno, yo desde todas maneras, desde Crossover, queremos expresar nuestra indignación, ya que a nosotros nadie nos ha preguntado nunca nada para esta encuesta del Eurostat. Es evidente que con la facilidad de Alex para hablar el inglés, checo y moldavo, hubiéramos inclinado la balanza favorablemente en esta encuesta, y por tanto, estamos indignados. Dime. No hice nada. No. A mí me parece bien, amiga. Yo me callé todo el rato porque si no me vais a pedrar y tal, pero a mí me parece bien. Yo estoy contigo. Ya, bueno, pero... No lo decía por eso, Alex, pero bueno. Ya, pero vas de checo. Bueno, continuamos. Un 82% más de pantalla rota respecto al iPhone 3GS en el iPhone 4. Espera, espera, a ver. Esto es como las manchas amarillas, ¿no? Es bueno. A ver. Bueno, esto se deduce de una aseguradora, SquareTrade, que señala que la pantalla del iPhone está en el punto de mira, también por los infortunios que está sufriendo. Digamos que hasta un 82%... ha tenido de problemas con la pantalla, digamos, de roturas de pantalla con respecto al modelo de iPhone anterior. Y vamos, que lo que se comentaba en la presentación del iPhone precisamente era todo lo contrario, que debido al vidrio, que era totalmente resistente y que tal, que iba a tener mucho menos. De momento, según este estudio, parece que es todo lo contrario. Dale. Y aparte, también arroja otra putada hacia Apple, que es que aunque el iPhone 4 ahora también la parte posterior está revestida por este cristal, entonces sufre muchos más percances que lo que sufría anteriormente también. Da igual, Antonio, el próximo modelo de iPhone será de metal líquido, como Tell Me de Terminator 2. Y ya da igual, podrá coger cualquier forma que quieras. Salvo aquellas que tengan elementos químicos y partes móviles. Antes de que se aleje más el tema, dice Arwen en el foro: pero la calidad del doblaje en esos países, los sudamericanos, es penosa comparada con la calidad de los dobladores que hay en España. Bueno, no sé hasta qué punto. No estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Yo creo que simplemente son maneras distintas de verlo y el idioma, o sea, la cultura, por la manera de la cultura latinoamericana a la que no estamos acostumbrados. De hecho, hay miles de discusiones en YouTube sobre en vídeos de doblajes de gente que además llega a ataques realmente fuera de lugar y que... Bueno, pero eso ya son cuestiones ya de puro racismo. Es decir, no, ya no es algo que realmente lo sientan. Con tal de criticar a españoles o sudamericanos, da igual. Sí, pero ahí es que hay un ataque entre unos y otros que en el que igual es mejor no entrar. No, exactamente. Y para continuar con las noticias sobre sobre el iPhone, digamos... Espera un momento. Por cierto, bienvenida, Arwen. ¿Qué era tu primer puesto? Si os parece poco que por un iPhone libre tengáis que pagar entre 600 y 700 euros en la tienda de Apple, os va a parecer un chiste lo que os voy a contar ahora, y es que un usuario de iPhone australiano ha encargado no uno, sino dos terminales valorados cada uno de ellos en 5,7 millones de euros. ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? Oro. Están bañados en oro y llevan diamantes. Tienen 500 diamantes distribuidos por toda su estructura, de los cuales 53 forman el logotipo de la manzanita mordida. Y la carcasa es de oro rosa. No rosa. Es oro blanco ni oro amarillo. Oro rosa. Es rosa. Oro rosa. Y paga por eso 10 millones de euros. Oro rosa. Horrorosa, ¿sabes? Fuera. Vale, fuera. No, fuera. Sí, sí. Fuera. Mutealo. Tío, oro rosa. Ya lo dice la palabra. Tío, no es. Antonio, tienes razón. No son vas a hablar. ¿Son por encargo o...? Sí, son por encargo. Los chistes, tío. No, los chistes se me ocurren en el momento, tío. Se nota. Sí. Así te va. Deberías contarte un poco. Yo lo que digo es que os estáis riendo, así que tan malo no pudo ser. De ti. Tenemos un comentario del foro de Avenger 87, que precisamente es sudamericano, si no me equivoco. Y dice: generalmente los doblajes para mi país y el resto de Sudamérica se hacen en México. Pero en los cines siempre hay las dos versiones, salvo las que son de animación, que nunca vienen en versión original, solo doblada. Las series también son todo con subtítulos. Vamos. Y es que de hecho esta es la mejor manera para aprender idiomas. Sí, yo también lo creo. De hecho os digo a toda esa gente que quiere ver una discusión sobre doblaje, que vaya al especial, bueno, al debate que hicimos sobre versión original frente a doblaje, para que vea cómo nos lanzamos los puñales los unos a los otros. Bueno, más bien contra mí, porque ya era el único que estaba en desacuerdo con ver la serie sin versión original. Estaba siendo políticamente correcto. Es posible. Y terminamos con las noticias de Mac, y es que Apple anuncia un evento para el 20 de octubre, en el cual se prevé que, además de presentar el nuevo MacBook Air, presente también su nuevo sistema operativo, ya que tras la manzanita se ve un león y le suele poner nombres de animales a sus sistemas operativos, y estaba con el Leopard hasta ahora, ¿no? Sí, pues, eso es Leopard. Y va siendo hora de cambiar, la verdad, porque la última utilización ni siquiera fue muy allá, no trajo muchas novedades, solamente asentó lo que ya había en la versión anterior, que era el Leopard, y ahora va siendo hora de que metan novedades, que metan un bombazo de este, el estilo Apple. Pues eso, amantes de Apple, apuntad el 20 de octubre como fecha clave en vuestras agendas. Vale, espera, ahora voy a apuntarlo. No, tú no. Dame puedes, que tú tienes un Acer, no un MacBook. Tú tienes la escoria de los portátiles. El mío se conecta a internet. Ya. Y los MacBook también. Pero tu ordenador no. El mío sí. Pero tardó. Antes no. Esta discusión es absurda. Oye, en serio. Estamos en antena. Aprovechad el tiempo. Google en el punto de mira de Facebook y Microsoft. Facebook y Microsoft se han unido para, según palabras de la propia Microsoft, la conexión entre personas. Así es que de esta alianza, a partir de ahora, los usuarios que utilicen el buscador propiedad de la gran gigante de Redmond, llamado Bing, encontrarán también información de sus amigos de Facebook relacionando con su búsqueda, es decir, recomendaciones a quienes le gusta, qué enlaces sobre eso han compartido, etcétera. Eso ya lo han hecho con la Xbox 360, también aparece la opción de curiosear en Facebook, así que, en fin, sí, mola. Tenemos otro comentario sobre el tema de los doblajes. Ya... Hay que hacer otro especial de eso. Esto está, sí, es justo, está pidiendo a Rich un especial. Dice Itsuki, además de darnos las buenas noches. El problema ahora es que en España llevamos años viendo cine doblado. Lo tenemos tan asumido que es un cambio tan radical como el propuesto produciría un efecto de rechazo muy grande. Si lo hacen, que lo hagan poco a poco, que es lo que habíais comentado antes también vosotros. Sí. Estamos de acuerdo. Buenas noches. La postdata espero que no signifique que se va. Será todo culpa de tus chistes, no te preocupes. Joder, ¿pero qué tenéis hoy conmigo? No, con tus chistes, no es nada personal. Pero es lo de siempre. Bueno, aunque la alianza parece inofensiva en un primer momento, es evidente que Microsoft quiere ganarle terreno al buscador de Google, o de Google, si queréis que pronuncie mejor, ya para intentar salir en la próxima encuesta. Una de las cosas que nos beneficiaría de las series en idioma original es que no tendríamos tanto rechazo por pronunciar las cosas bien. Las cosas en inglés. En España tenemos un rechazo tremendo a pronunciar las cosas bien en inglés, porque parece que queda mal. No es un rechazo, es ignorancia. No, porque sí. No, hay rechazo. Sí, conozco de hecho, a gente que habla inglés y pronuncia fatal. Pero vale, pero es pura ignorancia. Pero la gente que pronuncia bien, tú si oye, hay mucha gente que si alguien pronuncia bien inglés te metes con él casi, ¿sabes? Yo en mi caso no. Sí, pero es una coña, pero ahora de hablar en no es una coña, en, pero no, en un contexto serio hay que pronunciar bien, que eso es lo que importa. Es como si ahora Alex y dijo Google, sí. Si dice así. ¿Sabes? O Microsoft también debería decir. O Microsoft, o algo así, o cosas así. Ese tipo de cosas parece que chocan y que es una. ¿Sabes? Te metes con una en la persona porque está pronunciando bien en inglés. Eso, ese rechazo es algo que hay que cambiar en la ideología de bueno, nuestro. Pero entonces las personas que se meten con otras por eso son idiotas. Claro que sí. Pero da igual, no vamos a hablar de. La idiotez no tiene remedio. Ya hablamos bastante del tema de esas personas son carne de encuesta. me he perdido en dónde estoy. Bueno, es una jugada por parte de ambas compañías, ya que se ven beneficiadas, pero una vez más, cuando algo se mueve en Facebook, nos encontramos con la delgada línea que separa la privacidad de las personas, la privacidad de las personas de las necesidades empresariales, de aquellos que solo pueden ganar, sobre todo, dinero, que es lo que mueve el mundo. Pues cambiamos de tercio y ahora vamos con redes sociales. Así que no cambiamos tanto, ya que la tuya era de eso. Ah, y es que después de... ¿Qué? ¿Pero qué os pasa? Tienes 30 segundos para decir tu noticia. Ah, vale. Pues nada, que básicamente dos de los creadores de Facebook han metido una pila de millones para promover que se legalicen las drogas. Te digo los nombres. Son... es que no sé cuántos segundos me quedan, tío. No los gastes con chorradas. Uno es Moskovitz y otro es Parker. Así que han metido ahí dinero para que los grupos pro drogas intenten que la proposición 19, salga adelante y se legalicen las drogas. Creo que es la marihuana solo en esta proposición. Sí, el consumo de marihuana en el estado de California pasaría a ser legal. ¿Qué te parece tú que los viste hoy en la película? ¿Te han parecido que están bien recreados? Sí. fumaban marihuana en la película, adelántanos algo. Sí, fumaban marihuana, se metían coca y hacían un montón de cosas, pero no era lo más importante de la peli. Sorprendentemente. ¿Había chicas guapas en la peli? Lo sabía. Había sexo. Donde hay dinero hay chicas guapas. ¿Por qué me estás preguntando sobre todo esto? ¿Por qué no hablamos luego de la película de Facebook? Exactamente. No estamos ahora hablando de la peli de Facebook. Vale, voy a finalizar entonces con las redes sociales y decir que solo el 28% de los españoles está en redes sociales. Mentira. Eso es lo que decimos en las encuestas. Mentira. Podemos mentir en las encuestas. Pero o sea, has querido decir que el 28% de españoles es el que no está en redes sociales. No. Es al revés. Lo que he querido decir lo he dicho bien. Que haya mentido la gente es posible, porque esto nos coloca en el puesto 22 de 27 países que somos en la Unión Europea. Me parece usando redes. Me parece genial, la verdad. Me parece genial. Yo prohibiría las redes sociales. Se me acaba de ir el santo cielo. Lo siento. Te perdonamos. De todas maneras, yo no haría una estadística sobre de ese tema sobre toda la totalidad de la población española. Habría que hacerla de la gente que tiene ordenador y tiene internet. De todas maneras. Ya me acordé. La demografía española es vieja, es decir, yo no me sorprendo de que el 28%, es que igual el 28% es la mitad de la población joven, incluso más de la mitad de la población joven española. Vale, pero aún así en el ranking estamos el 22 de 27 y los países de la Unión Europea, muy diferentes a España en cuanto a demografía, no son. No me digas que Francia, Alemania, Inglaterra. Bueno, pero otros países tienen las nuevas tecnologías las tienen mejor aceptadas que aquí. Exacto. En España, que somos un poco retrógrados en general. Yo te digo que haces la estadística. Entonces la estadística puede estar bien. Sí, pero también hay gente que tiene cuentas en Facebook y no tiene PC. Sencillamente se la crean en un ciber o lo que sea y la pueden consultar, X días a la semana, ¿no? Que eso tampoco sería de 100% fiable. Bueno, ninguna encuesta lo es realmente. Bueno. No queda tiempo para más noticias, así que solo leeré el titular, y es que Google crece más de un 32% en el último trimestre fiscal. Ha ganado un mogollón de pasta. Normal. Ya está. Pero siempre. Alex, ponnos música para relajarnos y eso. Música, vamos a poner Lancelot, que es lo que está sonando de fondo, y os pondré la canción como el perfume del viento. Qué bonito. Nos vamos a arrepentir, ¿verdad? No, es la hostia de canción. Una mirada, su noche, una caricia de amor, todo en silencio, un beso robado. El pelo adorna su cara y en sus labios de flor, una sonrisa de corazón solitario. Como el perfume del viento, como una nube en el cielo se marchó. Como el perfume del viento se marchó. We'll be right back. Tecnología. Bueno, antes de continuar, tenemos unos cuantos comentarios. Nos dice Exodus: yo estoy de acuerdo con David, las redes sociales son el demonio. Vaya, ya me he quedado sin amigos. Luego Superdemos: es impresión mía, ojo, hoy han ido al estudio sin guión, porque están improvisando y divagando más de lo normal. Quiero contestarte yo. No, sí, tenemos guión, el mismo de siempre, pero no sé, hoy estamos... El mismo de siempre, no lo cambiamos. No. El mismo del primer programa, ¿no? Exactamente. No, yo la verdad, estamos igual que siempre, no veo que haya nada... El cambio de horario que nos afecta, nos da las buenas noches también. Y eso, y Dumi dice, es que esto de hacer el programa el domingo los quería yo ver ayer a la noche. No querías vernos. Venga, noticias, amigo, tecnología. Tecnología, bueno, pues vamos a empezar a... ya no sabes ni dónde estamos, Alex. Bueno, pues vamos a hablar de la Gamefest. Como sabéis, estuve la semana pasada en Madrid junto con nuestros compañeros del complejo Lambda, Víctor, Jorge, bueno, Harris aquí en nuestro programa, Jorge, Zoe, el técnico de sonido del complejo Lambda, y estuvimos en la que promete ser una de las ferias más importantes de videojuegos de España. Supongo que no faltará mucho para que otras personas decidan montar ferias parecidas, pero desde luego está abierto precedentes a lo que es el mundo videojueguil aquí en España, que ha demostrado, esta feria ha demostrado algo más allá del hecho de que se puede hacer, y es que el panorama del videojuego es mucho más importante de lo que realmente parece al principio. Después, muchas de las cosas ya las comenté, como por ejemplo que Gran Turismo 5 es un juego de coches. Y a preguntártelo después. ¡Qué grande! Ya sabéis que yo no soy un gamer. Y realmente lo que nos interesa aquí es las novedades tecnológicas que se han presentado en esta feria. El punto número uno es que pude probar Move, que bueno, estuvo bien, pero es feo. Pues no, a ver, estuve bien probar Move. Lo que quiero, tranquilo, Alex, es que se está viendo esto, hombre, macho. Es que dices, estuvo bien. Voy a probar el Move. Me ha sorprendido la sensibilidad que tiene, pero me parece un mando incómodo, me parece que es un coñazo. Lloró cuando lo apretaste. Lloró, pero porque lo apreté muy fuerte. Está bien. Joder. Le hice daño. Después, yo sinceramente creo que es algo hecho para, o sea, no es para un público que juega de manera bastante hardcore, que podríamos llamar. Es muy para casuals, demasiado para cosas, me atrevería a decir, y es más en plan de rollo postureo, es decir, es para estar un montón de gente y tener lucecitas bailando por el salón. ¿Me miras? No sé si quieres decir algo. No, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho yo creo que precisamente que es lo que más me ha fastidiado de haber probado tanto Kinect como Move en esta feria, y es que cuando podrían haber las empresas, tanto Sony como Microsoft, inventar algo que revolucionara los periféricos de las consolas, y que sobre todo Microsoft, que estamos hablando de alguien que también puede meterse de lleno en el mundo de los ordenadores, que podría revolucionar realmente la interfaz usuario-máquina como la conocemos, se han dejado llevar demasiado por el hacer dinero rápido y vender para un público masivo algo que, de habérselo pensado mejor o de haber intentado hacer algo más logrado, podría ser realmente una revolución de aquí a los próximos años. Pero es que la revolución ya la ha hecho Nintendo, los demás solo recogen el testigo. Y además, en cuanto a Kinect, ya se habla de un posible mando. Por ejemplo, en el juego de Star Wars, este que en el E3 pues era más falso que nada, porque el tío que lo hacía estaba coreografiando, ¿no? Es decir, lo que aparecía en pantalla se adelantaba a sus movimientos. El monigote movía al revés, sí, exactamente. Movía al hombre al otro. Y ya se habla de un mando. Es decir, ya la idea esa que tenía Microsoft de jugar sin mandos, pues no va a ser así, lo cual a mí me parece lógico. Y también debo decir que Microsoft es cierto que se está desaprovechando muchas oportunidades de llevarse una buena porción de mercado. Porque yo siempre diré que el Live de PC, que podría ser el más directo competidor de Steam, de Valve, y no están haciendo nada. Es decir, el Live de PC en comparación con el de Xbox es una basura. No tiene ni posibilidad de comprar juegos, no tiene la interfaz de la versión de consola, donde puedes crear tu avatar y es muy graciosillo y tal. Y sencillamente se están limitando a la plataforma que a ellos les dio vigencia en este mundo. Así que no lo entiendo, la verdad. De hecho, hablando de generalidades, antes de pasar a hablar de Kainet, que es realmente el peso gordo de esta Gamefest, lo que se presentó en la Gamefest, yo creo que tanto Sony como Microsoft se vieron desbordados, desbordados en el sentido de que dijeron, vaya, Nintendo se ha hecho de oro por algo que nosotros simplemente pudimos pensar, pero no hicimos. Uh-huh. Y se nota, o al menos yo creo que se nota, que esto no ha sido algo que ellos quisieran hacer realmente por innovar, sino que ha sido una respuesta a lo que ya había. Una imposición. Exactamente. Tácita. No lo hicieron porque realmente quisieran, lo hicieron porque era lo que tenían que hacer. Porque dijeron, joder, si Nintendo está sacando tanto dinero y está dedicándose a un público que ya no es tan hardcore, es decir, los videojuegos están masificando. Uh-huh. Entonces dijeron, aquí hay mercado, tenemos que meternos, porque si no nos metemos nos quedamos atrás, ¿no? Es un poco de evolucionar o morir, ¿no? Además, yo creo que hay un problema grave, y siempre lo he dicho, y es que en el caso de Wii, el mando de Wii, su Wiimote y su Nunchuk, han estado pensados en torno a Wii desde el principio, desde que la consola existe y se puede comprar. Pero en el caso de Xbox y PS3, si hablamos de Kinect y de Move, pues no. Se tardaron en salir, pues, 3 y 4 años. Y, pues, evidentemente, los juegos que tienen las consolas hasta ahora, pues, la gran mayoría no son compatibles con estos sistemas de movimiento. Y ahora es cuando viene realmente la necesidad de crear un software específico para ellos. Y veremos a ver si la demanda lo hace. He leído muchas críticas, tanto sobre Move, bastante, más que sobre Kinect, porque realmente aún no se ha podido probar de manera masiva. Que dicen que la respuesta es increíble, que es mucho mejor que el mando de Wii. Y yo digo, claro, pero es que ¿hace cuántos años ha salido el mando de Wii? En el 2000, finales de 2005 prácticamente. Han tenido 5 años, casi 6 años, para mejorar una tecnología. Es decir, por cojones. Tiene que, por la expresión, pero está claro. Tiene que ser mejor. Bueno, no es que lo hayan hecho mejor porque tal, es que la tecnología que hay hoy en día les permite hacerlo mejor. Es que si no fuese mejor sería ridículo. Bastante. Y bueno, hablando más sobre Kinect, la verdad es que los juegos que había para probar eran totalmente tristes. En lo más gráfico, había un juego de baile que, como ya comenté, subiremos un vídeo del plantel del Complejo Holanda bailando, que realmente era sorprendente la sensibilidad que tenía, porque detectaba a todo el mundo. Y no solo te detectaba, o sea, la sensibilidad que tenía con respecto al usuario era la hostia, porque pillaba tu silueta entera. Por ejemplo, si tenías la acreditación, colgaba del pecho, te detectaba la forma de la acreditación. Dentro de cuando te hacía el barrido. Es que es una chorrada, ¿no? Pero si puedes llevar complementos y tal, está... Es que estoy pensando guarradas que me podría detectar. Cómo me alegro de que estemos en un área en el que puede hacer pruebas cuando tenga quiniata. No, por favor. Sí, que luego nos cuentas tus impresiones. Si quieres, no saques fotos. No. Sería ilegal. No, y eran juegos que realmente estaban también muy pensados... directamente para funcionar con esto. Por ejemplo, había un jueguecito de romper bloques también, de andar haciendo así. Era muy... Ahora bien, ¿qué le veo? O sea, puntos negativos, que es de los que más voy a hablar, porque realmente es de los que más he visto a Kinect. El punto negativo más básico es el hecho de que te vas a tener que estar moviendo todo el tiempo. Es decir, te vas a cansar. Se supone que tú juegas para descansar, para relajarte, pero esto te está obligando a moverte, a moverte continuamente. Ya no hablemos de los juegos así más chorras, ¿no? Pero juego de baile, ¿yo por qué quiero ponerme a bailar delante de una cámara de manera idiota? Es que yo siempre tengo una imagen en la cabeza, a ver, jugador clásico como yo. Yo salvo al mundo, es decir, yo soy Kratos, mato a Zeus porque ha matado a mi mujer y a mi hijo. Bueno, en realidad no fue Kratos, fue Ares. Quiero decir que, no sé si me entendéis, es decir, para mí los juegos son algo completamente distinto a lo que pretende vender ahora Microsoft. Yo sí juego es porque me aporte algo, porque tengo un desarrollo, porque tengo una trama, porque tengo una jugabilidad determinada. No me veo yo, no sé, bailando delante de una pantalla o yendo sobre una lancha y haciendo movimientos para no caerme al agua y divertirme con mis sobrinos porque soy un hombre feliz y tal. A mí eso no me dice nada. Es decir, es un cambio tan grande que yo no lo veo factible, a no ser que seas pues un jugador casual, evidentemente. Eso es el problema que yo había todo. Es justo esto. Lo que decía Alejandro antes, que está intentando enfocarse al mercado casual, porque un dispositivo como ese es muy difícil que lo puedan adaptar a los juegos de los hardcore gamers. Pero porque el gamer prefiere jugar con los mandos de toda, claro, la vida. Mejorar el mando. Exactamente. Pero, es lo que pide y no, pero, le da un dispositivo nuevo. Lo que no tiene en cuenta Microsoft, y deberían tenerlo en cuenta, tanto Sony como Microsoft, pero sobre todo Microsoft, es que tiene que mirar al pasado. Y la Wii tuvo una época en la cual la gente se cansó de eso. Y la consola sufrió un varapalo en ventas. Y se dieron cuenta, oye, aquí tenemos que equilibrar la cosa, tenemos que sacar juegos para gente, digamos, que ya lleva tiempo en esto, y seguir no tan tajantemente con la moda casual. Quiero decir que Kinect tendrá su época de gloria y tendrá su época de vacas flacas, por así decirlo. Y eso parece que no lo tienen en cuenta. Y los juegos de siempre van a seguir ahí, siempre. Claro, exactamente. Detrás. Tenemos un comentario de Tsuki sobre este tema. Creo que Sony ha sido la más sincera de las dos. Desde el principio Move fue una evolución del mando de Wii. Nathan nos prometió muchísimo en el E3 del 2009 y se ha quedado en muy poco con la salida de Kinect. Yo voy a decir una cosa. Bueno, también es cierto que soy Sonyer, ¿no? O sea, que mi juicio está viciado. Pero a mí Move, vale, Move realmente es un Wiimote mejorado. Pero es que está muy mejorado. Y en cuanto a juegos clásicos, funciona muy bien. O sea, yo le veo en ese sentido mucho más futuro que Kinect, porque vale para tanto para títulos casual como para títulos pues más clásicos, vuelvo a insistir en el término. Después yo, sobre Kinect, el punto más en contra, el puntazo podríamos decir, que más le va a, el hándicap más grande que va a tener que superar Kinect, es sobre todo el hecho de que hay géneros a los que está directamente limitado. Por ejemplo, uno de los géneros que más vende es el FPS o el shooter, vamos. Tú, vale, no vas a poder jugar sin un mando ya para empezar. Y segundo, tú cuando estás matando, por ejemplo, llevas Gears of War, estás matando locus, pues lo que quieres es matar locus. No quieres tener que estar con un mando para disparar y como agachándote y haciendo no sé qué. Porque es lo que vas a tener que hacer, es decir, si quieres correr vas a tener que hacer como que corres, si quieres agacharte vas a tener que agacharte. Y yo creo que la gente que juega es la clásica gente que está en el sillón. Entonces, si hacen una adaptación de Gears of War, para eso está bien, si están tus cuatro amigos, pero ¿cuánto duras? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿Una hora? Yo creo que se ha limitado. Creo que Kinect en consola, y a no ser que hagan algo muy grande para mejorarlo, se va a limitar demasiado a un público cansado de tantos años de Wii. De todas maneras, lo que sí es cierto es que, bueno, el mundo del videojuego lo que prima ante todo es el diseño, aparte de la tecnología. Y lo cierto es que ya hay, digamos, grandes programadores, sobre todo en Japón, que ya han confirmado títulos para Kinect que son juegos en sentido clásico y que parece que pueden funcionar, ¿no? Es decir, que puede llegar un tío que tenga una inteligencia especial y pueda concebir un juego que funcione bien en Kinect. Mérito del diseño, básicamente. O sea, que realmente, aunque estoy de acuerdo con lo que dices tú, de hecho yo lo he dicho yo en este programa ya varias veces, es posible, ojo, que llegue alguna persona que sea capaz de crear un juego para Kinect que no exija tampoco tanto esfuerzo físico y que funcione como juego. Eso tampoco podemos descartarlo. No, lo que pasa es que, bueno, ya citando un ejemplo claro, hubo una en la conferencia, en la supuesta conferencia que iba a dar Steve Ballmer, que duró, ya te digo, 4 minutos 8, hubo la mayor parte del espacio lo cubrió dos personas, una que era un jugador y luego otra persona que era un jugador de voleibol profesional, una jugadora de voleibol, profesional. Sí. Y muy bien, de acuerdo. Y los dos estaban jugando y perdieron. La que jugaba al voleibol de manera profesional, pues la verdad es que lo hizo bastante triste. Es lo que hay. Y te lo mostraban en plan de, vas a poder jugar al voleibol con tus colegas sin todo lo bueno de ir a jugar al voleibol con tus colegas. Epic. Es eso, es que es lo que yo he visto. Es decir, te estamos vendiendo esto que es muy muy guay, pero si realmente le das una segunda pasada, no es nada guay. De hecho yo creo que Kinect, si no, yo creo que Kinect, o sea, Microsoft con Kinect se va a estampar, pero se va a estampar bien dura, claramente, sí. Si no lo exporta como un periférico para más cosas. Aunque suene atópico y decimos muchas veces ya en este programa, a Minority Report va a tener que hacer eso, que bueno, sirva sí, como eso ya lo va a tener en la interfaz integrado. Sí, pero a ver qué aprovechamiento se le da, porque esto es mucho, puedo hacer esto, pero ¿qué productos van a salir realmente que lo aprovechen? ¿Qué productos útiles van a salir realmente para aprovecharlos? Exactamente. Eso es lo que yo veo, que se está hablando mucho de Kinect, pero no se está hablando tanto de lo que realmente va del potencial que tiene Kinect. Y aparte, Alejandro, el problema es que aunque lo consigan, yo estoy seguro de que aunque lo consigan van a ser muy pocos juegos o lo que sea que van a aprovechar realmente bien a Kinect. No creo que sea una tónica general, ni mucho menos, porque ni siquiera las desarrolladoras están por la labor de currarse demasiado juegos sorprendentes, ¿no? Sino que van a lo sencillo, a hacer pues minijuegos y mini tal y no sé qué, y bueno, pues a ver qué sale de todo esto. Bueno, como siempre estamos pillados por el tiempo, en general, Kinect está bien para estar un rato, pero no es el boom que realmente se esperaba que sería. Y además es feo. Sobre todo feo. Feo, pero eso es lo importante. No, no, pero es que es feo. Es decir, no, tú lo, es una caja grande, negra, que con luces y es muy feo. Ya os mostraré una foto. Guay. Y sobre la Gamefest, bueno, ha habido de todo. Críticas buenas, críticas malas. Yo voy a aportar la mía a la malabunta de críticas que hay. Es que, sí, la Gamefest ha tenido carencias. Sí, ha habido cosas que estaban mal. Pero es que es la primera feria de videojuegos. Es que es alguien tenía que arriesgarse primera. Y hacerla. Y a partir de ahora queda mucho por mejorar, es cierto. Pero al menos ahora hay algo que se puede mejorar. Ha sentado un precedente y no somos solo gente que mira L3 con cara de nostalgia pensando ojalá alguien hiciera algo parecido aquí. Y yo creo que a la larga, si se le pone empeño y fuerza en esto, va a poder salir un evento que puede llegar a ser importante en Europa, si se trata como tiene que tratarse. Estoy de acuerdo a medias. El problema de la Game Fest, aparte de que es primeriza y novata, es que la fecha en la que está situada es malísima. Malísima porque llega de enfrentarse o de seguir a ferias importantísimas como el E3 y otras tantas que ya ahora no recuerdo el nombre, o el Tokyo Game Show también. Y eso son una competencia muy fuerte, la verdad. Creo honestamente que si quieren triunfar deberían plantearse situar la feria en otro periodo donde es más tranquilo, ¿no? Hay gente que comentaba que se podría hacer a principios de año, porque es un periodo en el cual las compañías pues ya tienen cosas en mente, tienen proyectos más o menos avanzados y se podría iniciar con fuerza en el nuevo año. Y creo que deberían hacerlo así, pensar una nueva fecha y apostar pues fuerte por todo lo que puedan conseguir. Nos vamos al foro, Alex. Tenemos un comentario jocoso de Itsuki. Partida de Gears con Kinect. Marcus avanza. Marcus, resguárdate. Marcus, cuidado con el Locust. Marcus, raja. No, Marcus. Fin de la partida. Sí, desde luego es una de las mejores representaciones que he visto. Bueno, esto ha sido... Por no decir que Marcus sería un tirillas, si lo manejo yo, ¿no? Sí, por ejemplo, tú, bueno, tú y todos los que estamos aquí. Bueno, todos. En comparación con lo que es él, joder. Incluso yo sería un tirillas. Bueno, tú menos. Bueno, eso. Kinect un suficiente. Yo le doy un suficiente y habrá que esperar a ver qué pasa. ¿Y puedo dar notas? Puedes dar notas. Un suspenso. Ah. Ya, ya Move un sobresaliente. Por cierto, Move en Europa ya ha colocado 1,5 millones de unidades. Me alegro, voy a celebrarlo cuando llegue a casa. ¿Sabéis qué? Vamos a hablar de algo que importa más. A todos los que nos oís, quiero que sepáis que esto ha sido una encerrona de Alex, que ha decidido volver a poner esta canción solo porque le gusta. Mola mucho. Le vamos a empezar a limitar la música, sí, que sí, tiene, sí, que traer. Ya, bueno, yo os voy a empezar a limitar las horas, el tiempo que podéis hablar. Lo que tiene poder. Ese es el problema. Alex, matarlo. Eso ya lo haces. Bueno, Julia, ilústranos, por favor, con toda tu sapiencia, sobre esta nueva red social de música y cosas. Bueno, pues si la semana pasada hablábamos de Diáspora, esta semana yo quería hablar de Saimitsu, que es la nueva red social desarrollada por una discográfica llamada Roadrunner Records. No es nada innovador, tiene un mes de lanzamiento y es una propuesta que está orientada en tres sentidos, no solamente a usuarios. Todos conocéis MySpace, supongo, y Last.fm. Yo no conozco MySpace. Bueno, pues MySpace es una red social en la que los puntos fuertes son que puedes subir tu propia música, puedes crearte playlists, puedes tener contactos, puedes tener amigos, puedes meter gente o grupos en favoritos. Y en un principio no fue exclusivo de grupos musicales. Estaba orientada a ser una red social, pero a día de hoy la gente conoce MySpace porque es un sitio en el que bandas noveles suben su música y tú puedes tener un link rápido de referencia para escucharlos, para publicidad simplemente. Y lo que tiene Last.fm es que más que una red social es un wiki, porque tiene información de grupos, información de géneros, información de discográficas. Y lo más importante que tiene son los eventos, que tú puedes tener una agenda de conciertos a nivel mundial, y la radio, que ahora mismo es de pago, pero es uno de los puntos fuertes de la red. Y un detalle es que te hace compatibilidad entre usuarios. Tú puedes entrar en la página de un usuario y ver que tú con ese usuario tienes una compatibilidad pues excelente, impresionante o ninguna, y puedes conocer gente. Hay que suponer que te refieres a musical, no a rollo en plan de... Musical, musical, esto no es Mythic ni nada parecido, tío. Pues Sign Me Too es una propuesta que coge quizás los puntos fuertes de ambas redes sociales y le mete elementos nuevos. En este caso, la propuesta se orienta en tres sentidos: los músicos, los usuarios, a los que llaman scouts, y la propia discográfica, que está metida en el proceso. Entonces, en la página principal de Sign Me Too, que vamos a colgar en el post en el aire, si Alex tiene a bien hacerlo, podéis ver que en la página principal el usuario tiene acceso directo a lo siguiente: el buscador, las listas o charts, el apartado de ayuda y el blog. También puedes crear listas de reproducción y hay un sistema de mensajería para poder hablar con otros scouts de la red. Entonces, esto funciona de esta manera. El usuario puede acceder a las páginas de música que sean compatibles con su búsqueda, tanto si buscas por género musical como si metes el nombre de un grupo famoso y quieres acceder a grupos noveles que se parezcan a ellos. Entonces, una vez dentro, escuchas las creaciones y después puedes poner nota, escribir una reseña, compartirlos dentro de Sign Me Too o de otras redes, como Facebook, 20, donde quieras. Puedes poner el link donde te dé la gana. Clasificarlo con etiquetas, tanto de género como de artistas a los que se pueda parecer. Y entonces, las bandas más votadas aparecen en las listas diarias de la página principal, que son tres: la de alternative, la de metal y la de rock. Entonces, esto supone más publicidad para los grupos y artistas más votados. Y es aquí donde entra en juego la discográfica, porque vas a ver a quién puede fichar para el sello. No sé qué opináis del tema. Creo que es una apuesta fuerte por parte de la discográfica, pero que realmente se está haciendo un favor a sí misma. Porque sí, se puede... Es decir, es una manera de que otros hagan el trabajo de catalogar la música que viene a tu discográfica por ti. No, porque realmente no es música de tu discográfica. Es como si las TFM diese servicio a las discográficas, que no lo da actualmente porque no hay listas de lo más escuchado. Pero a lo que me refiero es que, es decir, tú cuelgas ahí y hombre, cuando cuelgas ahí tu música también estás diciendo en plan de, bueno, igual puedo ser fichado por la discográfica siendo músico. Pues sí, es lo que estoy diciendo. Es como la discográfica aprovecha eso también para... Para propio beneficio. Para su propio beneficio. Sí, está claro. De todas maneras, es una apuesta interesante. Si el beneficio recíproco a mí no me parece mal, que lo es. Es decir, tanto para la discográfica como para la gente que quiere abrirse paso en el mundillo. Pero tú no decías que las borrarías todas. Bueno, pero esto es una red social de música. Es red social, pero no red social, tiene otros fines. No para hacer a 500 millones de amigos, que no son tus amigos, son putos nicks en pantalla, básicamente. Aquí puedes hacer lo mismo, realmente, ¿no? No podrías crearte perfiles falsos y hacer que tu grupo ascienda. Yo creo que no, supongo que solo controlarán por IP, porque eso la discográfica no lo beneficia. Si tiene un millón de seguidores y luego no lo sigue nadie, eso es un tongo que le da pérdidas. De todas maneras, es que como la concepción de red social que tiene esta red social es muy distinta a una masificada como puede ser Facebook, 20, etc. Es decir, aquí se supone que vas porque quieres buscar grupos afines a lo que te gusta, quieres conocer nuevos grupos. Claro. Básicamente es eso, es decir, y quieres conocer gente que te puede dar buenos consejos sobre qué otros grupos escuchar. Yo creo que es una red social con una finalidad casi diría profesional. Porque, joder, es que no tiene otro nombre. Pero porque red social a secas. Porque a las TFM la gente va a hacer lo mismo. La gente va a buscar información de grupos, va a buscar gente que vaya a los mismos eventos que ellos, gente que escuche lo mismo que ellos. ¿Cuál es el problema? Que la nueva red social, la de Sign Me Too, solo maneja tres géneros, que son los de la discográfica: alternativa, metal y rock. Y la otra diferencia está en que no le va a hacer perder terreno a las otras redes sociales, porque no las eclipsa, en el sentido de que un grupo que se meta aquí para intentar ser alguien más va a tener MySpace también, y un usuario que se meta aquí para buscar más cosas también va a entrar en las TFM como puede entrar en Wikipedia. Pues yo creo que eso es una medida inteligente, porque así evitan que las grandes discográficas puedan crear un servicio mucho más potente. Quiero decir, si se autolimitan ellos, de alguna manera están diciendo: ah, nosotros tenemos nuestro espacio, nuestro mundillo, y aquí nadie nos puede toser porque no interesa realmente. creo que es una medida inteligente, la verdad. Sí, es muy inteligente porque además Roadrunner Records es una discográfica que se adapta mucho a las nuevas tecnologías. Tiene todo en internet y es la banda que saltó a la fama Airborne, por ejemplo. Y funciona mucho con ese sistema de reconocimiento. Y además es una gran oportunidad para bandas pequeñas que de otra manera no podrían llegar a darse a conocer en el mundillo, ¿no? Sí. Bueno, pues ha sido interesante la propuesta que has traído, Julia. Una pregunta, ¿tienes radio? No, tiene listas de reproducción. Tú puedes ir agregando grupos o música que hayas escuchado a tu lista de reproducción y eso se queda guardado. Pero no tiene radio por género de momento, que yo haya probado. De todas maneras, tiene un mes esta red y en la parte que será la página principal del blog van añadiendo mejoras y supongo que irán modificándose con el tiempo. Entonces igual llegas a tener radio en algún momento. Vamos, fue un proyecto joven, incipiente y que desde luego debería tener todo nuestro apoyo. No solo el nuestro, sino el vuestro, que estás al otro lado de las ondas. O del streaming, supongo. Hombre, que yo lo he probado y las tres bandas que encontré, porque no tuve más tiempo, las tres me gustaron un montón. Yo he de probarlo, he de decir que no he tenido tiempo, pero cuando hablaste de ella dije, coño, algo interesante. Y sobre todo sabiendo aún más ahora que está limitado a esos tres géneros. Te digo. Bueno, pues hasta aquí. Y vamos a sufrir con otra canción. Alex va a ponernos otra canción. Otra canción de Lancelot. Otra canción que se llama Ganar el pulso. Ganar el pulso al corazón. Estamos de vuelta en Crossover. Voy a recordar cosas porque llevamos todo el rato sin recordar que podéis entrar en el foro, que entráis en www.crossover-fm.es y desde ahí podéis acceder a nuestro foro, que es, hay un post que se llama ¡En el aire! Y podéis comentar cualquier cosa, insultarnos moderadamente, discutir entre vosotros o lo que sea. ¿Qué cojones? Y entrad cuando no, también cuando no estamos en directo, porque mola que los posts se muevan. Incluso si a la gente nueva que se registre le dejamos hablar incluso de Crepúsculo y cosas así, ¿verdad? No. Con tal de que entre gente. Bueno, para hablar mal sí. Eso sí. Claro, yo dije hablar de Crepúsculo, no dije. No, tú dijiste hablar a secas. Que no haya ambigüedades en nuestro foro, ¿de acuerdo? Vale. Perdona. Tras este inciso, decir que también podéis entrar a través de las líneas telefónicas en directo en el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231 e igual 2232. Repito el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2231-2232. Y sin más, nos vamos a las noticias más calientes del panorama cinematográfico de la mano de Julia. Bueno, pues que sepáis todos que el director y guionista de la película The Bourne Legacy, que será la cuarta entrega de la conocida saga, ha dejado caer que Matt Damon podría no ser protagonista en la película. ¿Bien? ¿Qué dices? ¿Qué? Esperad, no os pongáis nerviosos, tiene explicación. Tony Gilroy ha dicho que será un guion original, nada de reboot, remake o precuela. Nadie va a reemplazar a Matt Damon, habrá un nuevo héroe y un nuevo capítulo. Este es un proyecto independiente, todo esto son palabras textuales. Jason Bourne no estará en la película y el estreno está previsto para 2011. ¿Y entonces por qué cojones le llaman el proyecto Bourne? Legacy, el Bourne, ¿no? El porque legado. Se supone que tiene que ver con la saga Bourne. Se supone que todo lo que ha hecho Jason Bourne es lo que desencadena este nuevo proyecto, que se supone que va a ser una trama más complicada. Vale, yo, vamos a ver. Por eso no lo hace Matt Damon. No era muy complicado hacerla más complicada. Vale que Matt Damon tenga una parálisis facial que le impida ser expresivo. Pero es que claro, la gente Bourne es así de frío y distante y erático. Es que lo hicieron para él. Dijeron, venga, al principio Bourne se reía y tenía sentimientos, pero vieron que era incapaz de transmitir esas cosas. De que sea un cabrón. Y cambiaron el tío. Bueno, continuamos. La temporada pasada ya hemos hablado de algunos detalles de Mad Max 4 Fury Road, la cuarta entrega de la saga. El proyecto se ha vuelto a quedar parado y se suponía que iba a empezar a rodarse en agosto pasado con Tom Hardy y Charlize Theron como protagonistas. Lo que ha pasado es que la zona desértica de Australia, donde iba a rodarse, ahora es verde porque llovió bastante. ¡Qué grande! Entonces se quedaron sin desierto y fail. Y también se añaden problemas de presupuesto porque en aquel momento el cambio de moneda, el dólar americano estaba al cambio igual que el dólar australiano. Lo que pasa es que ahora el dólar australiano está más alto y los 100 millones de dólares americanos que tenían de presupuesto ya no valen tanto para el público australiano. Entonces a ver qué pasa. ¿Y por qué van a grabar el desierto de Australia? De Australia, digo, de... Sí, de Australia. Australia. Cuando tienen un desierto de Arizona. Sí, no sé, porque son especiales. Mira, si que estar James Cameron ahí rodando, diría, ¿qué más todo esto? Sí, y lo harían. Lo harían. No, de hecho, retransplantarían el bosque. El lobo verde. Lo harían. ¡El desierto! Sí, lo harían. No es coña. Sí. Es James Cameron, él puede. Bueno, seguimos hablando de proyectos parados y ahora es tiempo de hablar otra vez de Halo, Hall of Reach. Vaya, pensé que ibas a hablar de Ramón Zin. Por lo de parado. No se mencionará el nombre de ese señor en este programa en vano. Proyectos parados. La semana... Hay un disco de Ramón Zin que me gusta. Basta. Hay un disco de Ramón Zin que me gusta. El pollo frito. Barrio Bajero. Hombre. El pollo frito, Barrio Bajero. No, ¿qué diciendo? ¿Voy a traer Ramón Zin para la semana? No, venga aquí. Yo me voy. Que no venga aquí. Eso lo discutimos luego. Sigo con las noticias. No, espera, no, Alex, estoy de acuerdo. Trae Ramón Zin. Así al menos justificaremos que le pagamos al SGAE por la emisora y tal. Exactamente. No me sentiré tan mal. Ramón Zin. Bueno, la semana que viene voy a estar enferma, ya lo sabéis todos. Y yo. La semana pasada comentábamos que DreamWorks estaba intentando llevarse la película haciéndola a partir de las novelas, ¿no? Pues después de anuncios, cancelaciones y rumores y cosas, Microsoft ha vuelto a anunciar que no tienen director y que se vuelve a parar el tema. Y en la pasada Comic Con de Nueva York, el jefe de la compañía que gestiona las campañas de medios de Halo, dijo que como videojuego, Halo tendría dos nuevas trilogías para 2012 y 2013 y una película para 2014. Pero unos días después, esa misma persona a través de Twitter se retractó, probablemente por un toque de atención de Microsoft, y dijo que esas declaraciones no podían tomarse al pie de la letra. Y aquí estamos, todavía sin saber si nada más. A ver, o sea, alguien confirma la polla de proyectos y Microsoft dice, no, eso no es cierto, te lo has inventado. Sí. ¿Qué sentido tiene que alguien se invente algo así? Nada, ninguno. Eso es porque algo hay, fijo. Algo hay, pero igual el responsable este de la campaña de medios se emocionó del todo y confirmó algo que no estaba confirmado. Nunca se sabe. A mí, ya sabéis mi opinión sobre Halo, gran juego, pero a nivel de trama no vale un pimiento, la verdad. Bueno, vamos al foro. Sí. Tío, dice Sus aquí, si no pueden hacer un nuevo Mad Max, siempre pueden hacer una nueva película de Heavy Rain. Tiene razón. Joder. He creado escuela, he creado un monstruo. Y de Super Demos, así me gusta, cuidando de los oyentes. Hacéis todo lo posible para que os odie. Habláis mal de Halo. De Halo. De Halo. Está de Halo. Está Halo. Quise pronunciarlo como Julia porque lo hace bien, pero a mí no se me da bien. Halo. Va a decir Halo. Peor de Boom y permitís que exista la sección de Alex. Lo dicho, os odio tanto que me voy a ir a ver a Gran Hermano. Espera, no hemos hablado que mal de Boom. Burn. ¿Eh? No hemos hablado mal de Burn. De Matt Damon, sí. De Matt Damon, sí, pero de Burn, ¿no? Yo dejé mucho de Burn en su día. Bueno, ¿de quién, Alex? De Burn. Pero es que tú vas a... De Burn. De arco, rajo mucho. A ver. Sí, en serio, sí, Antonio. Antonio, por favor, Alex, corta el micrófono. Es que la pronunciación de Alex en inglés es la hostia. Antonio, igual su sentido del humor tiene cáncer. Es que no he sentido del humor. No, estoy seguro, no he sentido del humor. Si me dices eso a un inglés, seguro que piensas en un arco, tío. Un inglés te expulsa de tu país de nuevo. Desmadre en los estudios José Couso, deberíamos entrar en este programa. Fin. La semana pasada también dijimos que Darren Aronofsky había rechazado la secuela de Orígenes Lobezno. Pues no, al final va a dirigirla y Hugh Jackman va a repetir en el rol del mutante protagonista. Si es que cuando sueltas pasta encima de una mesa, todo Dios es lo que tiene. Si no, mira pa' Machete. El guión se va a crear a partir del cómic Lobezno Honor, de Chris Claremont y Frank Miller. Bueno, conociendo, o sea, es que Orígenes me parece una película tan mala que aunque se base en el cómic, la van a cagar seguro. Fijo. O sea, lo único fiel al cómic es que sale Lobezno. Se acabó. Ya está. Y aún así. Así que estamos hablando de estas cosas. Hablemos ahora del reboot de Spider-Man. Andrew Garfield será Peter Parker, Emma Stone será Gwen Stacy y no Mary Jane, como se decía al principio, y Rhys Ifans será el malo, pero no se sabe cuál. Se rumorea, incluso se dice que se va a anunciar pronto, que era el doctor Kurt Connors, el lagarto. ¿Quieren hacer un reboot y poner al lagarto? ¿En serio? ¿Mm? Sí. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo, ¿no? Lo has dicho en plan, no lo iré a ver. Venga, que no tenemos tiempo. Vamos con la noticia triste de la semana. Sí que lo tenemos. La noticia triste de la semana es que se ha muerto Manuel Alexandre, que es un mítico del cine español, que trabajó en películas como Plácido, de la que una vez nos habló Alex en vuestra sección favorita del programa, que no la mía, Atraco a las 3, Calle Mayor o la serie de televisión Los ladrones van a la oficina. De Calle Mayor también hablé, pero bueno. Pero de eso no me acuerdo. Alex, ¿quieres decir algo? Que murió un gran actor. Eso ya lo ha dicho Julia. No, no lo he dicho. Hombre, vamos a rendirle un homenaje, ¿no? Digo, yo no sé. ¿Que pongo otra canción? No. Se torcería en su tumba. No sé, era un buen actor. Y además sí, era entrañable eso. Sí. Era muy entrañable además. Una lástima, la verdad. Sí. Pobre hombre, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Bueno, venga, Julia, continúa. Neil Patrick Harris, Barney en Cómo conocí a vuestra madre, ha sido papá. Con su pareja David han adoptado a dos gemelos, niño y niña. ¿David? Ah, claro, ¿qué? Espera, por un momento pensé que hablabas de Marshall. Neil Patrick Harris es gay. Sí. Y está casado con su actual pareja. Sí. Y ya está, es eso. Y bueno, y de paso, dentro de nada va a debutar como director con la película independiente Aaron y Sara. Dios. Así que a ver qué sale. Seguro que sale algo guay. No tiene por qué. Por cierto, Julia, no viene a cuento de nada, pero me enteré de quién va a ser el director de Thor. Ya se sabía. ¿De Thor? Sí. ¿Quién? Kenneth Branagh. ¿Sí? Sí. Oh my God, me voy al baño. ¿Alguien sabe quién es Kenneth Branagh? ¿Tú? Es un conocido actor y director. Sobre todo es un director que sobre todo hace conversiones de Shakespeare al cine. Y es muy mítico, la verdad. Mucho ruido y pocas nueces. Sí, Hamlet. Hamlet, sí. Hizo Frankenstein de Mary Shelley con De Niro. Es un tío muy mítico, la verdad. Y para vosotros, para que lo conozcáis, era el malo de Wild Wild West. Vale, ahora sí, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de mierda se entera. En plan, vosotros es que sabéis de mierda. Es cierto. Bueno, nos quedan dos noticias. Nathan Fillion, conocido con sus papeles en las series Castle o Firefly, ha declarado a través de Twitter que le encantaría ser el actor que diese vida a Nathan Drake en la adaptación de Uncharted a la gran pantalla. Recordemos que el director será David O. Russell y que todavía no sabemos nada más sobre esto, así que ya iremos informando. Bueno, nadie tiene nada que decir. No, a mí, ya lo dije, a mí Uncharted como película le veo mucho futuro, la verdad. Me encanta la atmósfera del juego. Pueden sacar algo bueno de ahí. El problema es el condicional, pueden. Pero sabes que nunca pasa, ¿verdad? Sí, supongo que serán falsas esperanzas que me doy. Pero no, a mí este actor me gusta mucho. Príncipe de Persia. ¿No te había gustado Príncipe de Persia? ¿Mm? Lo suficiente, pero ¿y? Estoy rajando ahora de ella. Vale, pues Max Payne. Bueno, Max Payne mejor no la comentamos. No abras la caja de Pandora de pelis de mierda, tío. No, Max Payne es otro. Está en otra jerarquía de mierda. Es mierda radioactiva, ¿no? Es chernobiliana. ¿Alguien me ha llamado? No. Bueno, y vamos con la última de las noticias de la semana. Finalmente, El Hobbit se va a empezar a rodar en febrero, en 3D y bajo la dirección de Peter Jackson. Seguro que se vuelve a quemar el escenario donde lo hacen. ¿Cuántas veces hemos hablado de esa película aquí? Incluso, sí. Muchas, pues que todas las semanas pasa algo, tío. Es el Duke Nukem Forever, en fin. En fin, la Metro Goldwyn Mayer ha anunciado de forma oficial luz verde para el rodaje y se supone que se va a estrenar a finales de 2012 la primera parte y 2013 la segunda. Hasta ahí bien, pero no sabemos nada todavía de si van a rodar en Nueva Zelanda o en Europa, ni de cómo van las peleas entre Jackson y el sindicato de actores de allá. Bueno. Habrá que esperar, simplemente. Tengo una pregunta para ti, Julia. ¿Se sabe algo de la nueva peli de James Bond? No, todavía no. O sea, que sigue estando suspendida. No, porque la Metro Goldwyn Mayer, que yo sepa, sigue en quiebra. De momento no ha aceptado el rodaje de Hobbit, supongo que con subvenciones externas, y Bond sigue ahí, parado. Aprovecho este momento para decir que si alguno de vosotros tiene, no de vosotros aquí, sino de vosotros los que nos escucháis, alguna duda con respecto a cosas de cine, puede enviarnos un correo a la dirección de crossoverfm@cuacfm.org e intentaremos responderlas en la medida de lo posible. Pero no preguntéis sobre Kenneth Branagh, no preguntéis, que no lo conozco. Tenemos un comentario de Arwen que dice: si está Nathan Fillion, es un punto a favor para que pueda ser una película al menos decente. Estoy de acuerdo. Hombre, ese hombre es bueno. Es bueno. Es muy bueno. Y la verdad es que la serie Castle lo aborda. Ahora bien, físicamente no se parece nada a Nathan Drake. Yo no sé quién es nada Nathan Drake. Nada. Vamos, cambiamos de sección. Vamos a la... Pues que... Si la no que queda más remedio. Me gusta. Venga, va, cambiamos de sección. La cartelera. Un resbalón, ¿quién pudo evitar? Ese reloj que no consigo parar. Nueva traición, difícil de olvidar. Bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes, la cartelera. Pero antes tenemos un comentario nuevo de Superdemos. Kenneth Branagh es un buen director, aunque como actor siempre me ha parecido que está muy sobreactuado. Es que es un actor de teatro sobre todo, es normal esa sobreactuación. Supongo que si para reconocer a este muy conocido actor y director hay que acordarse de Wild Wild West para hablar de la que fue su mujer Emma Thompson, no sé, recordaremos la profesora cegata de Harry Potter, ¿no? A nivel de cine demostráis una vez más. Siempre sorprendemos. Vamos a hablar de la cartelera. Esta semana se estrena Stone, la última de Robert De Niro, dirigida por John Curran, que hizo El velo pintado en 2006, bastante conocida. Y Robert De Niro, lo más famoso que hizo fue Machete. Ah, sí. También hizo una por ahí que se llama Casino, pero dicen que es mala. ¿Qué? ¿Qué? Eso es una puya para mí, ¿verdad? No, sí, literalmente. Tienes unos huevos, tío, ¿cómo dices eso? También está Edward Norton. De este sí que no voy a decir nada malo. Participó en American History X y en el Club de la Lucha. Y Hulk. Y Hulk, pero eso no lo iba a mencionar. Y Mila Jovovich, que participó en Juana de Arco y en Resident Evil, toda la saga. Creo que son las dos únicas películas que hizo esta mujer. El Quinto Elemento. Ah, es verdad. Bueno, da igual. Million Dollar Outer, ¿no? No, ¿cómo se llama esa película? Million Dollar Baby. No. No, esa es otra. No sé. El Hotel del Millón de Dólares, creo que era. No sé, lo busco si queréis. Bueno, ¿de qué va esta película? Es un thriller. De Niro es un oficial de la condicional que se hace amigo de un pirómano preso. Y la mujer de este tratará de manipular al oficial, es decir, se tratará de seducirlo con sus armas de mujer para conseguir que su marido salga rápido de la cárcel. Crítica de Kirk Honeycutt de The Hollywood Reporter. No hay un solo momento creíble este trama excesivamente calculado. Ya lo deja claro. ¿Algo que aportar sobre la película? ¿Sobre la última de Robert De Niro? Me sorprende que una película de Robert De Niro esté tan bajo en tu escala, de por sí ya baja. Dije cuál era la película más conocida de Robert De Niro antes, ¿no? Sí. Vale. Héroes, española, del 2010. El director es Paul Frazier, que creo que es su primera película. Y el reparto está Alex Bredemul, es un actor catalán bastante conocido, creo. Entre Lobos en el 2010. Creo. Y Eva Santolaria, que hizo una buena película que se llama No te fallaré, el 2001. ¡Qué buena película! Es Valle, no había compañeros. Claro. Yo no veía compañeros. Es un drama, un publicista joven con una gran carrera profesional y una vida vacía. Tiene que llegar a una reunión de negocios a tiempo, pero por el camino se encuentra con una chica que solo viaja con mochila y de la que se queda pillado. Una especie de road trip de estas chungas. Joder, de estas tías se quedan pillados en todas las películas, tío. Para otro caso, hasta vale, el 7 ¿no? Vidas y. Parece el principio de la película que hay de Keanu Reeves y Charlize Theron que se llamaba Noviembre Dulce. Que va aquí en un riff todo flipado porque tiene un trabajo súper estresante y la otra le persigue y le consigue sacar de ahí. Seguimos. Ga'Hoole, la leyenda de los guardianes. Es una película norteamericana dirigida por Zack Snyder, que hizo Watchmen y 300, entre otras cosas, desde la animación. Y va sobre... Es flipante el de esta película. Soren es un joven búho que tendrá que partir en un largo viaje con pruebas místicas y todo eso para conseguir salvar su comunidad de lechuzas. A ver, tío, es una peli infantil. A ver, es una peli que está basada en una saga de libros. Yo a mi hijo no lo llevo a ver eso. Esto es una saga de libros de un mundo fantástico en que hay unos guardianes que son búhos. Joder. Y es la leyenda de los guardianes. Es decir, ¿Puedo leer alguna crítica? Aunque visualmente resulta sensacional y está bendecida por un trabajo de 3D impecable, la película se hunde al abordar una premisa esencialmente ridícula, de Andrew Barker de Variety. Vamos, que no. Seguimos con Déjame Entrar, la versión norteamericana de Déjame Entrar, la buena. Dios, Let Dios. Me in. ¿Visteis el anuncio de esta película? Sí. No. Parece una puñetera película de acción. Sí. Eso es horrible. Sí, la sí. Crítica la tiene muy... En plan, guau, es la hostia, es la mejor película de este tipo que se hizo nunca. Yo me pregunto si habrán visto la original. No. Está dirigido por Matrius, que hizo, por ejemplo, Felicity la serie, esta de televisión del 98, e hizo Monstruoso hace un par de años. En el reparto yo diría que destaca Chloe Moretz, la de Kick-Ass, que sí. Es una chica a la que hay que seguirle hay que mantenerla en el punto de mira porque la verdad es que lo ha hecho muy bien en esa película. Y también está Cody Smith, McPhee, de The Road o de Quemar después de leer, y Richard Jenkins también de Quemar después de leer. De hecho espero que Chloe Morris no se pierda como se perdieron otros tantos sí, bellas chavales. Jóvenes promesas, como el de Sexto Sentido, que ahora además es drogadito. Horrible. Crítica, Owen Lieberman de Entertainment Weekly dice que la sorpresa en Let Me In es que el director Matt Reeves no solo ha reconvertido la película sueca de culto Let the Right One In, que significa Déjame Entrar, en un significa Deja Entrar el adecuado, pero no importa, en un filme más fluido y visceral. Es un dato irrelevante. Lo ha hecho más peligroso, dice. Es que el adecuado era Shinja, por eso dijo lo de Déjame. Seguimos, una película francesa llamada Los Seductores, que... Nah, no me tiene buena pinta, para ser francesa. Es una comedia romántica dirigida por Pascal Chaumel o algo así, no hizo nada más antes que esto. Chaumel. Que aparezca en. Gracias. Que aparezca en Final Affinity. El reparto. Diles tú. Perdón. El reparto. Romain Duris, de Arsène Lupin de 2004. Y un montón de pelis. Y Vanessa Paradis, de otro montón de pelis francesas. Y también conocido por ser la chica de Johnny Depp. Muy bien. Es una comedia romántica, como ya he dicho. Alex y su hermana se dedican a separar parejas por encargo. Tienen como norma no hacerlo nunca con una pareja estable y de momento su tasa de éxito es del 100%. Y ahora reciben un encargo que les va a complicar un poco la existencia, que hay un padre que quiere terminar con la relación de su hija con el novio y parece que se complican las cosas. Una comedia romántica que ofrece encanto, humor y calidez a puñados, de la crítica de Liz Bersworth del Empire. A mí me recuerda una película cuyo nombre no recuerdo. Es que se me fue el nombre, o sea, que iba también así de gente que rompía parejas. Es una premisa curiosa. Por eso, precisamente, entre eso y es francesa, me tiene buena pinta. Continúo. Una película española llamada Estrellas que alcanzar. Dirigida por Mikel Rueda, es su primera película, al menos que aparezca en Film Affinity de nuevo. Y bueno, hay un montón de actores vascos que no conozco. La sinopsis es un drama. Vitoria es una viuda republicana que ingresa en la cárcel de Santurrarán, en Vizcaya. Ahí la separan de su hijo para darle una adopción a familias afines al régimen. Y Vitoria tiene que vivir con la esperanza de que va a poder recuperar a su hijo cuando salga de la cárcel, cuando se solucionen las cosas. Empieza a ser un dramón del copón. Pero buena pinta tiene. Continúo con El diario de Greg, una película norteamericana dirigida por Thor Freudenthal, que hizo Hotel para perros en el 2009, y protagonizada por Steve Zahn, que participa en Trem, creo que es el protagonista. De toda su filmografía solo pudiste destacar Hotel para perros. Sí. ¿Qué más da? Se llama Thor, tío. Es que sí. Ya está. Lo dice todo. Y hizo Steve Zahn, este también participó en Sunshine Cleaning, que hablé de ella hace bastante tiempo. Y también participa Chloe Moretz. Dos películas esta semana tiene esta chica, que de nuevo es la de Kick-Ass. Es una comedia infantil, es una adaptación de la novela ilustrada homónima de Jeff Kinney, algo así. Es la vida de un estudiante de secundaria que tiene, bueno, eso, vida de instituto normal y tiene problemas y esas cosas. ¿Algo que decir? ¿Os aburre mi sección? No, hoy no. ¿Cómo? Estoy deseando que llegue la cine español, en serio. ¿Por qué? Creo que puede ser interesante. ¿Sabes cuál es ya? Me lo supongo. Paranormal Activity 2. ¡Ay, no, por Dios! El director no es el mismo que el de la primera, es Todd Williams. Y no creo que haya mucho que contar. Dios santo, hace una secuela de esta película. Sí. ¿Qué es esto, coño? Y no se tiene datos ni de los actores ni nada, claro. Joder. Esto es Hollywood. La traigo de última por traerla por hablar ahora un poco, si queréis. Pero es que me merece la pena. ¿Y por qué la tienes de primera? De última. Bueno, sí. Pero en tu ranking van de menos a más. Sí, es verdad. No, pero la traigo de aquí porque me resultó curioso que saliera esta película, que no le dije lo mismo, que no se ponga ni quién es el reparto. Bueno, el reparto aparece Katie Featherstone, pero ya está, ¿sabes? No se dice nada, no hay datos de esta película, ¿sabes? No hay nada más. Y se estrena el día 22. Es raro. Este viernes, de hecho. Bueno, continúo con la película española de la semana. Esta semana traigo El Método, la película dirigida por Marcelo Piñeiro, que hizo, pues no sé, hizo un montón de películas argentinas. Tango Feroz, Caballos Salvajes, todas bastante bien consideradas en Film Affinity. Kamchatka es una gran película. Pues eso. El reparto cuenta con Eduardo Noriega, Eduard Fernández. Esto que lo diga alguien o yo. ¿Cuál? Bueno. ¿Dónde? Now John Imbri. Ernesto Alterio o Adriana Ozores. Y es un drama. Siete personas se enfrentan a una entrevista de trabajo un tanto peculiar. Se trata de un nuevo método de selección de personal que consiste en juntar todos en una habitación y sin apenas darles información plantearles una serie de problemas que los llevará a caer en ciertas situaciones tensas y que irá eliminando a los aspirantes uno por uno. ¿La habéis visto? No. Yo esta sí que la vi. ¿Y qué tal? Me gustó bastante. Es un poco paranoica, pero está francamente bien, la verdad. Es la típica película que me gusta a mí de diálogo y situaciones extremas. Sí, es que es hasta... Además de que es bastante claustrofóbico, sí, porque estás en un sitio cerrado. Y no es tan claustrofóbico como otra película, que es alemana, que se llama Exam, de Examen, El Examen, que es más o menos la misma premisa, pero allí llevan las cosas un poco más al tema físico, a hacer cosas físicas. Esto no, esto solamente es diálogo y rollo claustrofóbico, tanto psicológicamente como el sitio, porque realmente están encerrados allí. Sí. Y juegan con ellos de mala manera y es bastante, no sé, es caos esta película. Que es una especie de entrevista de Gran Hermano a toda prisa. ¿Cuánto tiempo están encerrados, por ejemplo? Echan, creo que, no sé, un día me parece. Y se van yendo uno por uno porque van haciendo pruebas y realmente ya al principio la primera cosa que le dicen es que tienen un infiltrado, que no es realmente un aspirante, que es alguien de la empresa. Uh-huh. Y ya con esa premisa ya empiezan todos paranoicos de, ¿sabes quién es? ¿Quién deja de ser? Y se vuelve bastante interesante esta película. A mí me gustó bastante. Bueno, hasta aquí la sección por hoy. Podemos acabar el programa ya. ¿Queréis hablar algo más? Yo creo que falta la red social, ¿no? Pero no, podemos acabar. Porque total, sí, los oyentes ya se van a ir ahora. ya han escuchado lo que querían escuchar. O sea, bueno, hoy no has dicho que todo es mierda. No. Me sorprende, Alex. Estás perdiendo facultades. Venga, una canción más de Lancelot antes de continuar. Una canción que se llama Solo murió. La noche arropó su llanto, el frío fue su testigo, calando toda la piel. Qué pena, chaval tan joven, decían algunas lenguas. La pena fue que el culpable no fuera quien terminó. Solo murió, quedó una fría habitación. Solo murió, solo una nota y un adiós. Solo murió, quita el sombrero por favor. Solo murió la última hora en su reloj. Adiós amigo, adiós, camino que va al infierno. Aquí sobramos los dos. El culpable está en su puesto. Veremos qué hacen las leyes, que dicen que están muy bien. Disparan, luego preguntan, así saben lo que hacer. Solo murió, queda una fría habitación. Solo murió, solo una nota y un adiós. Solo murió, quita el sombrero por favor. Solo murió, la última hora en su reloj. Un poco corta, tajante su decisión. Cojones no le faltaron, no se lo explica ni Dios. Solo murió, queda una fría habitación. Solo murió, solo una nota y un adiós. Solo murió, quita el sombrero por favor. Solo murió, la última hora en su reloj. Cine y televisión. Estamos de vuelta y para empezar y continuar con esto voy a hablaros yo de la red social, pero antes quiero recordaros que podéis acceder al foro y comentar en directo a través de la dirección www.crossover-fm.es y acceder al foro en el post de En el Aire. También podéis entrar en directo a través de nuestro número de teléfono 981-16700, extensión 2231 y 2232. Repito el número de teléfono 981-16700, extensión 2231, 2232. Y bueno, vamos a hablar de la red social. He ido a verla este fin de semana, que es cuando se estrenaba, y recuerdo cuando Julio nos trajo la noticia de que se iba a hacer una película sobre Facebook. Y lo que todos pensamos fue, ¿qué coñazo? ¿No? ¿De qué puede hablar una película? Bueno, pues yo creo que esta película ha tenido... Bueno, voy a empezar bien. La dirige David Fincher, que es un director que al que le tengo especial cariño, porque ha dirigido pues cosas como Zodiac, El curioso caso de Benjamin Button, que muchos sabéis que me encanta como película, también La habitación del pánico y la grandiosa El club de la lucha, entre otras películas de su filmografía. Es un guion de Aaron Sorkin, que adapta la novela de Ben Mercich, que viene a ser algo así como un libro autobiográfico de las personas que empezaron con esto del Facebook. ¿Cuál es el acierto de esta película? Creo que ha hecho que no se convierta en un coñazo y que la gente la valore tan bien. Que nos cuenta todo desde un punto de vista bastante peculiar, aparte de autobiográfico. El ritmo de la película es, pese a que es lento, te va detallando todo y te lo va masticando todo muy bien. Es también para gente que usa Facebook de manera casual, como podríamos decir. Me ha gustado, y en especial la actuación tanto de Jesse Eisenberg como Andrew Garfield, que lo bordan sus dos papeles. Podremos recordar a Jesse Eisenberg de Zombieland, que debe ser así una de las más conocidas últimamente, que de las que se ha llevado. También sale en Adventureland y en otras muchas, y que es empieza a aparecer en muchas películas últimamente, igual que la chica de Kick-Ass, hay que tener un ojo. Y Andrew Garfield, que interpreta a Edward. La historia nos cuenta básicamente cómo desde Harvard, desde el corazón de Harvard, unos cuantos alumnos con una idea y cabreados un poco con el mundo deciden hacer una pequeña red social que una todas las facultades de Harvard. Y básicamente, algo que todos sabemos y que se muestra en la película es, ¿qué es lo que nos mueve a todos? Conocer el estado sentimental de las personas. Sí, básicamente en la película te cuenta que eso fue el punto en el que se basó toda la... ¿El estado sentimental? ¿El estado de ánimo o el estado... No, soltero, casado, buscando chica para rollo, como se puede leer. A mí también me ha sorprendido, de hecho creo que no tiene sentido que hayan hecho esto, podrían haberlo disimulado un poco, o si de verdad es esto, pues no lo digas así, ¿no? Ten en cuenta que hablamos de Harvard, y probablemente se lleve mucho rollo fraternidad, saber quién, cuánto... ¿Cuántas chicas hay o cuántos chicos hay? ¿Cuántas están solteras? ¿Cuántas están tal? Eso para un chaval universitario es importante. Muy importante. Aunque sí, realmente me parece una gilipollez montar una empresa como esa o montar un proyecto como ese solo por ese motivo. Me parece tratar a la gente como ganado, ¿no? Si estás ocupado o no, me parece un poco, no sé. Bueno, es lo que la gente hace en la vida deshumanizado, real. Deshumanizado, vale, sí. La película nos cuenta cómo Mark Zuckerberg, que era un alumno de Harvard bastante aventajado por cómo nos muestra, así como muy retraído y con una escasa habilidad social, en una noche de borrachera y furor de blogging, decidió bajarse todas las fotos de la Universidad de Harvard, de las distintas fraternidades, y hacer una página que se cargó el tráfico de la universidad entero. En menos de unas cuantas horas. Y básicamente este es el principio de lo que sería después Facebook. Está Justin Timberlake por el medio, haciendo un papel que me ha sorprendido gratamente. Pensé que iba a ser una actuación en plan de soy Justin Timberlake, miradme. Pero no me se encajó. Pensabas que iba a hacer una coreografía como si fuese dancing todavía. El tío estudió para toro, está estudiando algo así, ¿no? ¿Y qué? Bueno, que por lo menos está poniendo el interés de su parte. Es cantante, o sea, ¿cuál es cantante? Por ciencia infusa, por una ley natural no escrita. Es cantante, es porque tú lo conoces primero por cantante. O sea, igual tiene dotes para interpretación. Ahí David tiene razón. Muchos actores se creen que saben cantar y muchos cantantes se creen que saben actuar. Claro. Y cosas no son así. Pero lo hemos visto en suficientes películas como sí, para valorar. Yo lo vi, valorar, me pareció tan mierda que lo descarté de mi mente. ¿A Justin Timberlake? Sí. ¿En cuál? Lo vi, una película de acción, de hecho, de una trama policial. No recuerdo cómo se llama, pero lo vi. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo, completamente seguro. Lo miraremos en Film Affinity. Ya veréis. Bueno, básicamente la película narra los hechos que en el que Mark Zuckerberg se cabrea con el que es su mejor amigo por él, por pasta, básicamente. Digamos que, aunque muestran a Mark Zuckerberg como alguien al que no le importa el dinero, es una persona tan retraída que considera que Facebook es suyo, aunque él lo hizo realmente, pero no lo puede haber podido haber hecho sin el dinero que su mejor amigo invirtió casi como a fondo perdido, en plan, bueno, eres mi amigo, voy a dejártelo. Y cuenta cómo se ha plagiado la idea de otra red social que tenían por ahí en mente dos personajes importantes dentro de la facultad de Harvard. Es una película entretenida que me ha sorprendido, como ya dije antes exactamente, que creo que todos deberíais ver, sobre todo porque muestra sorprendentemente la realidad de Facebook. Lo que todos pensamos y decimos en noches de compañerismo, de que Facebook es lo que es y que realmente hay mucho cotilleo y lo sobre la privacidad, digamos que muestra como casi la idea parte de una violación total de la privacidad, y hablan de ella como si fuera algo que no importase. No sé, me ha, ya lo he dicho, me ha parecido entretenida y os lo recomiendo a todos. ¿Notas? ¿Queréis que dé nota? Sí. Venga. Pues tengo que reconocer que, aunque seguramente me arrepienta, le doy un 7. Bueno, está bien. Y hablo poco de ella porque es que me conozco y no quiero hacer muchos spoilers. Así que simplemente os recomiendo que no es una pérdida de tiempo ni una pérdida de dinero. Yo no he salido descontento del cine. Ahora bien, también podéis esperar a que esté en DVD en internet. O sea, para alquilar. Vale. En el cine de Shinja, estamos. Y bueno, voy a hablar de otra película. Y voy a hacerlo rápido también, porque voy a hablar de Show, porque creo que va a dar bastante caña. ¿Os parece bien, no? Sí. Vale. Hombre, solo comentar antes que nuestro equipo de producción, que es Alex, sí, ha buscado que Justin Timberlake en Film Affinity y yo no encuentro ninguna película que sea conocida, salvo El Gurú de... No, conocida no digo que fuera, claro, conocida, pero... Ciudad sin ley, esa es la que decía Ciudad yo. Ciudad sin ley. Tío, del 2005, hace 5 con años. Morgan Freeman y Kevin Spacey, tío, y él el Cool J. Ha mejorado. Y Dylan McDermott, caray. Sí. Y eres tan mala, teniendo a Morgan Freeman. ¿Por qué Morgan Freeman hace mucha mierda, Hace muchas películas, y muchas de ellas son mierdas. Es lo que hay. Qué va, tío. Sí. Bueno, da igual. Podemos seguir así. Sí. Ahora los de Sau, venga. Hoy hablamos en crossover de una de las películas con más polémica de los últimos años. Más allá de lo que muchos puedan pensar sobre el reestreno de Avatar en cines con ocho insulsos minutos de material extra. Es verdad, podríamos hacer un análisis de Avatar, la de 8 minutos. Venga. ¿Sabes que relanzarán la versión especial en DVD y Blu-ray o algo así? Pero la que relanzan en el propio DVD tiene 30 y algo minutos, o sea... Tiene más minutos que la versión del cine. Mira, yo me pagué 20 euros por ver esa película. ¿Pagaste 20? 20 euros, la entrada y la de mi novia. Joder, eso es culpa tuya, tío. 20 euros por ver 8 minutos de mierda. Pero es que es igual a la política de Apple con sus productos. Te saca la misma mierda con un add-on más y la gente se lo compra. Para. ¿Fuiste a ver dos veces Avatar al cine? No, fui a ver Avatar, la versión a secas, y Avatar la edición especial, que no sé qué tiene de especial, la verdad. Entonces, 8 minutos dos veces a ver Avatar. No, considero películas distintas. ¿En serio? Sí, son películas distintas, ¿cómo que no? Claro, son 8 minutos más. Porque yo, de hecho... Querido, es el tiempo premia, por favor. No. David, aquí no puede salir bien. David, estás intentando justificarte. No, me estoy justificando, que es distinto. Y lo peor es que la segunda vez no pagaste los 10 euros de rigor, pagaste 20. Pagué 20, sí. Hablamos, por supuesto, de la censurada sexta entrega de la saga de Saw, porque esto está, tiene razón, su perdimos. Hoy parece que no tenemos guión. Repiten en guión, hablando de ello, Marcus Dustan y Patrick Meltron, los encargados de las últimas tres entregas de la mencionada saga. Como muchos sabéis, esta sexta entrega saltó a la fama el año pasado tras la decisión del Ministerio de Cultura, de nuestra gran y carismática González Sinde, de catalogarla como R+18, clasificación que reciben películas tanto pornográficas como aquellas de violencia extrema, vejatorias o bizarradas, varias, que pueden pasar por la mente de seres perversos en el mejor de los casos. Tobin Bell, Costas Mandylor, Besti Russell, Mark Rolston, bueno, un montón de gente, básicamente son el reparto. Muchos actores se han visto tanto en la quinta como en la cuarta. Repiten otra vez también el Shawnee Smith, que es la chica que todos recordaremos de la 2, por ejemplo. Y la dirección corre esta vez a cargo de Kevin, a ver si lo pronuncio bien, Greuther, cuya película más importante es esta. Y la continuación, que teóricamente y teóricamente última parte de la saga del asesino del puzzle. Antes de nada, ¿habéis visto la saga entera? Yo sí, por tu culpa además. No, ninguna de ellas. Entera no, pero no entera. Vi las tres primeras y a ver, la primera me pareció muy buena, la segunda me pareció aceptable, la tercera ya no me gustó tanto y la cuarta la dejé en la mitad. Pues yo debo decir una cosa, para hacer ya seis películas se lo han currado mucho, la verdad. Pero mucho, mucho, ¿eh? Yo es que la cuarta no pude con ella. A los 20 minutos la saqué. Me parecía aburrida y bastante tediosa. Y a la quinta no le di la oportunidad ya, y a la sexta tampoco. Pues la quinta, pero bueno, me pareció mejor que la cuarta, por ejemplo. Es posible, no sé. Pero es que la cuarta me pareció una basura total. Pero total. Deberíamos hacer un especial Show para que tengas que ver todas las películas. Ni de broma. Yo me apunto a ello, me gustó mucho, la verdad. Yo no puedo. ¿Por? Porque, a ver, yo soy una médica, yo me asusto con mucha facilidad, pues. Pero aparte tú... es que el gore y eso es gratuito, a mí no me mola nada. Nos juntamos pues todas las del juego de Saw y ya está. ¿Del juego de Saw? Sí, hay no. Dos, de hecho. ¿Y no da miedo? No. ¿No? Entonces, ¿qué mierda de juego es ese? Qué centrados estamos, ¿eh? Dinos, Alex. Superdemos dice, Edison, Ciudad sin Ley, habla sobre la corrupción policial, y si no me equivoco, el chico ese, el cantante, o mejor dicho, el que se cree cantante, hacía de un periodista que trataba de destapar los trapicheros de una unidad especial anticrimen, pero corrupta hasta la médula. Entonces, gracias, Superdemos, por gracias, tu aporte. Gracias, Superdemos, por hablar de Justin Timberlake. La película empieza tras los macabros hechos vistos en la quinta entrega. Tras la muerte del asesino del puzzle, Hugh Shaw, aviso que hay algunos spoilers, ¿eh? ¿Cuál es el nombre del fulano? Hugh Shaw. Jigsaw. No, Jigsaw. Significa puzzle. Me cago con la ostra. Pues voy a llamar puzzle ahora, a partir de ahora. ¿Cómo dices que se dice? Es que nuestros oyentes pueden pensar, si cogen el programa de tiempo, que estás hablando de una película coreana o algo así. Tampoco nos mola eso, ¿no? Sí. Alejandro. Como John Woo. Primero disparas y después preguntas. Sí. Sí, bien. ¿Cómo se dice, Julio? Por favor. Jigsaw. Jigsaw. Jigsaw. Jigsaw. Así, no, muy bien, intentaré no repetir. Sí, así, ese muy bien. Uno de sus alumnos decide continuar con el legado, intentando hacer apreciar a la gente su vida. Lo que su aventajado alumno no sabe es que Puzzle también le pondrá a prueba. Y desde el momento de su muerte se ha puesto en marcha un cuidado proceso en el que las cosas por fin encajan. A lo largo de los 90 minutos que dura la película, volveremos a esos macabros escenarios creados especialmente para la ocasión, donde sus ocupantes deberán purgar sus pecados pagando la expiación con su propio dolor y sufrimiento. Qué currada me ha quedado esta frase. El nuevo asesino del puzzle está siendo acercado por la policía y deberá tomar decisiones que le llevarán por un camino alejado de las enseñanzas de su depravado maestro, lo que harán caer en una extraña espiral que desencadenará uno de los que, a mi gusto, ha sido uno de los peores finales de la saga. Espera, el asesino original de Saw es el que pone a prueba a su alumno en esta película. Exactamente. Es probable. Joder, pues este hombre tenía mucha visión de futuro, ¿eh? Sí. Sí. Joder. Es más que ver la cuarta película. Sí, sí, tenía todo planeado, pero vamos, con años de antelación. No mucho, que estaba muriendo ya desde la primera película. Bueno, lo dicho, el final es triste por algunas cosas que comentaré ya. No me gustó, de hecho, bueno, Aunque la película mantiene la esencia de la saga, lo que no es fácil tras 5 entregas, no está totalmente a la altura de sus predecesoras. Aparte de la parte bizarra, que es lo peor de todo, y gore de las películas, cada película entrelaza de alguna manera con la anterior, dando un giro argumental que te pone en vilo, donde los juegos de puzzle no están solo dentro de la pantalla, sino que son capaces de transmitirlos fuera y jugar con el propio espectador. En Saw 6 eso se pierde bastante, no hay un giro final que da nuevo sentido a toda la saga o que desvela algo que estuvo siempre delante de ti pero que no fuiste capaz de ver. Que es algo que yo le agradezco mucho a las películas, a todas las anteriores. Que realmente incluso la quinta tiene un... La quinta yo creo que es uno de los mejores finales de toda la saga. Se pierde eso. Es un producto entretenido. Yo me entretuve viéndola. Que los fans de la saga desde luego agradecerán, pero con una calidad muy inferior en cuanto a sus predecesoras, como decían. Parece más una película puente entre el gran desenlace que se supone que debería ser Saw 7. Pero permíteme que lo dude. En 3D. Una película que yo creo que ha sido hecha más para introducir nuevos elementos que intentan convertir a la siguiente entrega en una verdadera entrega interesante. ¿Hay comentarios en el foro? Tenemos un comentario de Itsuki que dice: creo que fue la 4 la única que vi, y la verdad es que no consideré necesario ver ninguna más. Matar por matar, cuando dijeron que la 6 no salía, me pregunté qué había en esta que fuera peor que lo que yo había visto. 4 minutos me parecen muchos minutos de recorte. ¿Alguien ha visto esas escenas? ¿Eran tan fuertes? Por mí como si no saca ninguna más, pero no veo por qué las otras sí y esta no. No he visto la versión no censurada, pero es que los 4 minutos, no, yo creo que simplemente... No sé qué pudieron quitar, porque las bizarradas las sigue habiendo. De hecho, hay un momento en el que a alguien le... Es que es súper bizarro. Hay un momento en el que un tío le meten ácido directamente en el cuerpo hasta que se derrite. Joder. En el final. Yo creo que la mayor parte de la censura tuvo que estar en esa escena, porque realmente era bizarra. Y ahí es donde se nota que ha habido tijeretazo. De hecho, dijeron que esta película para España la prepararon especialmente... para que estuviese más o menos, para que no se notase el tijeretazo, así que igual por eso da la sensación de que no falta metraje ninguno. Puede ser, pero no se nota, es algo que me sorprendió. Habría que ver la versión original. Sí, pero bueno. ¿Y se sabe ya si en el DVD va a venir ese corte o va a venir...? No ha habido nada sobre el DVD. Bueno, supongo que la versión americana ya habrá salido, pero aquí no... Supongo que no, Julia, porque si utiliza el mismo filtro para catalogar las películas en el cine que en formato DVD... Tendrían que sacarlas como película... Porno. Porno, pero así. Pueden sacarla. O sea, el problema son los cines. Sí, pero hombre, pero es que no tendría tanta repercusión. Yo, respondiendo al comentario de Itsuki, le diría que le dé una oportunidad a las primeras, ya que para mí no son simplemente matar por matar. Parten más bien de la idea de hasta dónde estarías dispuesto a llegar por salvar tu vida o la de alguien a quien amas. Bueno, eso... Bueno, mejor sí. La primera, ¿vale? Eso parece la segunda, eso parece un bueno, video de comedia segunda, romántica. No, en la segunda a mí me parece que es... Hay una parte donde sí, hay gente que tiene que luchar por su vida, pero hay un protagonista, o sea, que tiene que salvar a alguien que para él es querido. Que por cierto, ese actor es el hermano de Mark Wahlberg. Eso lo desconocía, eres el hombre base de datos. Sí, tío, es que es Wikibono. Tenemos comentarios del foro. Dice Super Deimos: yo no he visto ninguna sola película de esta saga, así que hago una pregunta. Si solo fueseis a ver una, ¿cuál sería para vosotros la mejor? La 1 para mí. Para mí la primera, uno. Porque la siguiente, si no has visto... Si ves la cuarta y no has visto las anteriores... La quinta, la cuarta es la peor. La quinta y no has visto las anteriores es como, bueno, vale. Es que para mí la 1, el final me parece brutal, el final de esa película, sí. es acojonante. Sí, y por cierto, no te lo esperas y luego, no. Digamos que en las sucesivas de la saga siempre te estás esperando algo similar y puede que te lo huelas de antes. Sí. Y por cierto, Julia, a mí no me da miedo, no es una película que dé miedo. Pero yo no hablo de miedo tampoco, hablo de gore y de sangre y sierras y ácido y cosas. A mí eso no me gusta nada. A ver, hablamos de una persona como yo que me pongo a jugar al Bioshock y la primera media hora tengo miedo. Como mis sobrinos. Hazte una idea. Bueno, pero no te preocupes, mujer. Bueno, así ahora mismo tampoco es que recuerde demasiado, pero la primera película tampoco era un gore excesivo. O sea, de hecho hay... Hay una imagen con una sierra que ni siquiera se enfoca, por ejemplo. Pero ¿no? Es que ya el ruidito de cómo corta el hueso y la carne ya... ya tiene mucho. Y la cara del tío, pues, no sé. No, sí, pero que no podrían hace haber falta sido ver directamente el gore ahí, no sé. Con que te ponga la reacción, el ruido y eso. Eso es. Bueno, punto en contra de la película, que ya digo, es de 5, pero tampoco va más allá. Es que si ha habido algo que se caracteriza en la saga Saw, es que el momento de el golpe de giro de argumento va acompañada del tema de la banda sonora principal, que le da mucha más intensidad a las escenas, ¿no? Y aquí no lo ha habido. La escena final es súper cutre y es un final en plan de ya. Y ya está. Recomendada para ver si te gusta la saga, pero no merece la pena realmente ir al cine a verla. Creo que deberías esperar a que salga directamente. Hombre, es que Saw 6 vas a verla solo si has visto el resto de películas de la saga. Si no, no vas a verla. No es absurdo, si no. ¿Y por qué es en 3D, además? No, la siguiente es la 7. ¿La 7? Sí. Ah, pero entonces con la 6 no se acaba. No sé quién lo dijo antes, aunque era la 7. No, que es una película puente. Dije que es una película puente para la siguiente, que es la última. Que se dice que es la última, vale, vamos. Vale. Bueno, toca despedirse. Así que nos vemos el próximo domingo. Nos despedimos con calma, ¿eh? Sí, eso. Sí, sí, no digamos el próximo lunes. Que... iba a decir el próximo lunes por un momento ahí, ese flash de... Espero que lo hayáis pasado casi tan bien como nosotros, pero aunque penséis que no teníamos guión, sí lo teníamos. Raro, pero lo teníamos. Podemos colgar una foto ahora mejor y tal. Sí, pero... si quieres. Y nada, también estás atento porque en breves, bueno, en breves, entre esta noche y mañana, colgaremos las fotos de la Gamefest para que, y los vídeos, por supuesto, y todo lo que haya que colgar. Y muy pronto una nueva sección en el blog. Exactamente. Antonio, coméntalo rápidamente, nos queda un minuto. Bueno, para aquellos que os guste leer críticas así un poco menos bizarras, digamos, que las nuestras. Más siempre, serias. Bueno, más serias o como le quieras llamar, más profesionales o no sé. De un crítico de verdad. Sí. Vamos a dejar con los cabos. De un crítico de verdad. Ahí está. Pues así, digamos que estarán disponibles para vosotros muy pronto en el blog. Sí, estad atentos porque será la hostia. Así que nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a los que estáis aquí por asistir. Muchas gracias a todas las personas en el foro. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta el domingo.